la Zona Cero. Tertulia especial. Tomamos la máquina del tiempo, nos subimos a ella y nos situamos en ese año 1808. Vamos a dibujar un perfil sobre cómo era la España de entonces, sobre los sucesos que ocurrieron en la España de entonces, en concreto en Madrid, pero en general en todo el país. En principio, como siempre, con nuestros contertulios habituales, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Supongo que te has dado cuenta que es una quinta C. Tenemos cinco Cs. Hoy, efectivamente, Pedro López Carcelén. Evidentemente, a quien ya aprovechamos y saludamos. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Autor de varios libros extraordinarios en donde se mezcla la información escrita con la información gráfica, de la que eres un auténtico especialista, publicados por la editorial Librería. Varios libros asociados a Madrid, por ejemplo, ese Atlas del Madrid histórico, y en los tiempos actuales, no podía ser de otra forma, ese Atlas del Madrid de el 2 de mayo de 1808. Es un trabajo precioso en donde además se une, como decimos, la parte gráfica, importantísima, porque dibujar el Madrid de entonces supongo que no es un papel nada sencillo. ¿Te refieres al Madrid de 1808? Al de 1808, bueno, has dibujado el de todo el Madrid, en este caso en concreto el de 1808, que era un Madrid especial, pero porque ayer además lo contábamos en los lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, la historia de Madrid, larguísima historia de Madrid hasta llegar a ese 1808, pero entonces era una ciudad verdaderamente fascinante a muchos niveles. Bueno, Madrid realmente desde el siglo XVII no había crecido absolutamente nada. Había mantenido los mismos límites, y aunque la población sí que había subido, y lo que había ocurrido es que lo que eran antiguos jardines y huertas pues se habían ido ocupando por edificios, y bueno, estamos en un tiempo en que Madrid estaba bastante saturado de gente. Era un Madrid que acababa prácticamente en ese cuartel de los artilleros, en la parte norte, que fue en donde uno de los focos principales de los acontecimientos de ese 2 de mayo. Cuando preparaste este libro y efectuaste esos dibujos y esos gráficos, tú ya habías trabajado sobre el Madrid, sobre la evolución además de algunos lugares de Madrid, como ese Parque del Retiro. Tienes un libro también dedicado a la evolución del Parque del Retiro, que es fantástico descubrir, cómo ese lugar ha ido creciendo, no sé si al mismo ritmo que Madrid, pero en donde el dibujo original del Parque del Retiro y el dibujo actual se ha modificado muchísimo. Muchísimo. No es un parque que a partir de un día dijéramos, aquí vamos a hacer el parque, sino que es algo que creció de forma espontánea y que nadie decidió cómo iba a desarrollarse. No, hombre, hay una cosa clara, y es que ese Madrid que durante varios siglos apenas cambia, tal vez lo que más cambia es esa zona del Retiro, es en 1808 cuando comienza a sufrir cambios más profundos, ¿no? El mismo Retiro, de ser una zona de jardines, pues se convierte en un cuartel militar, porque los franceses así lo hacen. Y bien es sabido también que el interés de José Bonaparte por sanear la ciudad abriendo plazas. Pepe Plazuelas. Exactamente, así se le llamaba. ¿Por qué? Pues porque él se encuentra una ciudad sin apenas plazas, solo callejuelas, donde las iglesias y los conventos tienen sus cementerios ahí, y los muertos medio enterrados, ¿no? Porque ya no caben. Y claro, sus disposiciones pues son abrir plazas y trasladar los conventos fuera de Madrid, y son cambios muy profundos, realmente, que no se llevan a cabo hasta mucho tiempo después, porque a él solo le da tiempo a destruir, a construir más bien poco. Tú dibujas los planos de la ciudad, los planos de Madrid en esa fecha. La propia forma de Madrid entonces, de 1808, es muy importante a la hora de analizar los acontecimientos que se producen ese 2 de mayo. Posiblemente toda esa rebelión, la utilización que hicieron de esas callejuelas los sublevados españoles, es muy importante. El conocimiento que ellos tenían de esas calles frente a un enemigo que en lo militar, en lo armamentístico, era muchísimo más poderoso. Sí, era más poderoso, estaba mejor organizado, tenía municiones, cosa que los pocos contingentes del ejército español apenas tenían. Al parecer los de Monteleón habían escondido esas municiones que utilizaron en el 2 de mayo. Los franceses lo que hacen, que es lo único que pueden hacer, pues es intentar controlar las puertas. Y controlando también el eje de la que formaba la calle Mayor y la calle Alcalá, dividen en dos la ciudad, y a partir de ahí, controlando las puertas y el eje de la ciudad, pues ya lo van controlando todo. Uh-huh. Sí, hay que tener en cuenta además una cosa importante, también para que los oyentes vean la diferencia. La insurrección de Madrid es una insurrección urbana, casi espontánea, aunque a lo mejor hay menos de espontaneidad en ello de lo que a veces se ha dicho, pero en cualquier caso es una insurrección. Bueno, es una de las preguntas que se han formulado muchos ahora vamos días, a hablar, ¿no?, de eso seguro, además está aquí Juan Ignacio, pero es una explosión popular. Sin embargo, para que se entienda de otra manera, por ejemplo, la defensa de Zaragoza, el segundo sitio, el de Palafox, y para qué hablar ya la de Álvarez de Castro en Gerona, son defensas militares organizadas, donde hay una planificación previa. Por ejemplo, los ingenieros del ejército español hicieron una nivelación de terreno en Zaragoza muy interesante, buscaron cómo fortificar los muros de los conventos de Zaragoza, que por cierto era la segunda ciudad de España en 1808. Es decir, hay una planificación militar previa. En Gerona, clarísima, era una fortaleza además, claramente organizada, donde se hacen disposiciones de tipo militar. En el 2 de mayo no, el 2 de mayo es una explosión. Entonces, en las explosiones populares, esa ventaja que hubiera dado, por ejemplo, las callejuelas, no se aprovechó tanto por la sencilla razón de que no sabías muchas veces de dónde ibas a seguir corriendo. Así de sencillo, o por dónde te iba a ocurrir. Los que sí actuaron de una manera militar organizada son los franceses, pero de una manera muy sencilla. Tenían los mapas y los esquemas y los planos, y sabían lo que tenían que hacer. Y por cierto, eran mucho más numerosos que los que se habían alzado en armas. Y aparte de mejor armas, mejor organizados y mejores soldados. Es decir, con lo cual era todo relativamente sencillo. El 2 de mayo lo importante es la trascendencia que tuvo. Es decir, el hecho en sí mismo y la trascendencia política que tuvo después. Pero desde el punto de vista militar fue una cosa insignificante realmente. No es Zaragoza o Gerona, es otra cosa. Es que eso es importante distinguirlo. También tenemos, lo hemos anunciado al comienzo del programa, en el sumario con nosotros, a Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas, Juan. Hola, Ignacio. Muy buenas noches. Autor del, posiblemente del libro más reciente sobre el 2 de mayo que se ha publicado. No sé si será el más reciente, pero bueno. Es uno de los últimos que ha llegado a las librerías. Yo diría que seguridad, sí, ¿no? Otra visión. Una visión de Juan Ignacio Cuesta, quien tenemos aquí, que además con la guitarra, porque tu libro va acompañado además de las canciones de entonces, algunas de las cuales hemos venido escuchando estas semanas. Sí, efectivamente. No solamente, bueno, he puesto las letras de algunas de ellas porque no nos cabían la recopilación de canciones y de poemas es bastante grande y entonces nos cabían solamente unas cuantas. Y esas cuantas, pues, se pueden escuchar desde la página mía de frayjuanignacio.es, porque poquito a poquito pues las voy colocando allí, porque también la labor de investigación ha sido, digamos, de alguna manera a gran velocidad y no me ha dado tiempo todavía a tener más o menos todas las canciones que estarán en su momento, ni con el nivel de calidad que yo quería, pero bueno, van estando ahí en una pequeña muestra que creo que sirve para lo que realmente interesa esto, que es para saber cuál era la banda sonora de aquellos días en Madrid. Después te escucharemos con algunas de esas canciones, por supuesto, porque ha traído la guitarra Juan Ignacio Cuesta. También tenemos que saludar, que lo tenemos también con nosotros como todas las semanas, Jesús Callejo. Muy buenas. Aquí estoy, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Asistiendo a cómo durante estas últimas horas, estas últimas jornadas, se ha hablado tanto del 2 de mayo, se ha vuelto a hablar de política, ha habido discusiones a nivel político, bueno, afortunadamente no nos interesa esas versiones, pero sin embargo se ha hablado mucho en los medios de esos acontecimientos históricos. Yo no sé si con extraordinario acierto o no. No, como suele ocurrir con estas cosas, y mira que estamos yo creo que bastante saturados, ¿no? Por una parte es bueno, ¿no?, que se hable del 2 de mayo, y porque además se crea hace dos siglos pues un poco esa España moderna, ¿no?, esa identidad nacional de la que pues todavía somos herederos, ¿no? No hay nada como que nos invadan pues para que haya esa unión entre todos los españoles y lo demás quede en un segundo plano. Esa es una de esas consecuencias que se generó con ese levantamiento del 2 de mayo. Es cierto que se han dicho muchas burradas a nivel histórico, pero es normal, muchas veces se habla la mejor, la de que los vecinos de Móstoles les lanzaron a los franceses bombones de butano. Claro, esa es eso de verdad que se ha dicho. Completamente en serio, o sea, que lanzaban bombones de metano desde yo tengo, la tengo una lista, además, bueno, y como, televisores tengo también. Listas, tengo listas de las emisoras, las horas y las barbaridades que he oído yo esta semana. No, entonces, yo creo que siempre es bueno y recordar este tipo de acontecimientos porque marcaron un antes y un después en la historia de España. Hombre, como estamos en la tertulia de la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, siempre lo vamos a intentar tratar de la forma nuestra, ¿no? De una forma totalmente amena, desenfadada, en fin, y lo más objetiva posible en la medida que se pueda ser objetivos. Pero sí es cierto, un poco para apuntar, ¿no?, tres o cuatro cosas que luego pues saldrán sobre el tapete, ¿no?, en la tertulia de esta noche, que primero surge esa identidad nacional un poco, luego surgen esas divisiones internas que había, estaban los realistas y los afrancesados, en fin, ese concepto satánico que tienen los afrancesados, si eran colaboracionistas o no eran colaboracionistas. Bueno, es algo también para discutir, porque también dentro de las muchas cosas que se han dicho a lo largo de esta última semana, pues hay algunos que consideran que los afrancesados eran un poco la letra, eran los cultos, ¿no?, de la época, y los realistas serían un poco como los más descerebrados, cosa que es errónea tanto en un caso como en otro. Por otra parte, sí que se genera también a raíz de la independencia española el germen de la independencia de las colonias hispanoamericanas, con lo cual eso también es importante, incluso hubo gente muy importante y prácticamente olvidado por todo el mundo, totalmente olvidado, hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, que José de San Martín, el argentino, en fin, que luego se considera como uno de los grandes libertadores junto con Bolívar, pues estuvo por ejemplo en la batalla de Bailén, ¿no?, Manuel Carrera, y Manuel Carrera, mayor de los de Galicia, luego yo creo Chile. Que eso es muy importante también, eso, dejarlo claro, y luego que surge algo muy importante, es decir, las dos primeras constituciones españolas, tanto la de Bayona como la de Cádiz, surge precisamente en este conflicto y con todas las consecuencias constitucionales que eso genera, ¿no?, de los derechos, de la igualdad, de la sucesión o no sucesión de las mujeres en el trono, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese tipo de cosas se generan precisamente en estos años de contienda, pero a la vez hay una vida cotidiana, a la vez hay una gastronomía, a la vez hay gente que se está muriendo de hambruna, a la vez hay epidemias, es decir, hay otro tipo de cosas y la gente no solo muere por las bayonetas o por los piquetes de fusilamiento, sino que se estaba pasando una situación crítica a nivel político, pero también a nivel sociológico. Una de las cosas sobre las que hablaba recientemente con Pedro López Carcelén en otra entrevista, Pedro, era que quizás se está ensalzando demasiado el comportamiento heroico, que sí, que lo hubo, por supuesto, el 2 de mayo de los ciudadanos de Madrid, pero que aquello y otra serie de acontecimientos desencadenaron una guerra, y que las guerras son siempre guerras, y que son terribles, y que son horribles, que fueron 6 años con cientos de miles de bajas, y que en el fondo también es bueno recuperar esa visión un poco humanista, que hay que, bueno, a veces frenar un poquito en esa exaltación, ¿no?, de esos acontecimientos, porque finalmente lo que conllevó la guerra, bueno, pues quizás sí, los franceses no se quedaron aquí, pero anda que no dejamos dolor para el futuro, ¿verdad? Bueno, pues sí, yo después de haberme leído todo lo posible y documentado todo lo posible sobre el asunto de la guerra de la independencia, que en el cual yo había entrado un poco respecto a lo que tenía que ver con Madrid, con la evolución urbana de Madrid, pero no tanto en cuanto a lo que fue toda la guerra. Hombre, hay una serie de cosas que me sorprenden y me sorprendieron muchísimo. Y una es que ese 2 de mayo, pues digamos que quienes se levantan son los representantes de un concepto absolutista de la monarquía, ¿no? Uh-huh. Un concepto en el que el poder es Dios el que se lo da a unos señores, ya sean monarcas o aristócratas, y entonces ellos hacen pues lo que Dios quiere. Y eso frente a otra concepción, que es la que la Revolución Francesa y los movimientos liberales en las colonias americanas se empieza a ver, que es que la nación la forman sus ciudadanos y que por lo tanto son sus ciudadanos los que tienen que decidir y ser y participar en el gobierno de su nación. El tema es que en el 2 de mayo quienes se levantan no son los representantes de esa nueva concepción de nación, sino de la antigua, de monarquía, de reino absolutista. Pero resulta que una vez finalizada la contienda en 1814, a quienes toman como héroes y como representantes de la libertad del pueblo son los liberales, o sea, exactamente sus enemigos. Curiosamente, cuando antes de que lleguen los 100.000 hijos de San Luis, que restablecen poco después, estamos en 1820, o sea, muy poco después, que restablecen la monarquía absoluta en España y con Fernando VII, es curioso cómo los liberales huyen a Sevilla y se llevan las cenizas de David y Velarde con ellos. Claro, pero es que... Eso, a mí me... No, pero es que los atribuyen, como vamos a ver, primero, en la rebelión popular que ocurre en 1808 en Madrid, el 2 de mayo, es una especie de explosión de ira. De explosión de ira que yo creo que deriva principalmente del comportamiento del ejército francés en los meses anteriores, en los dos meses anteriores. De hecho, cuando se produce la invasión de los 100.000 hijos de San Luis en 1823, para derrocar al gobierno liberal de Riego, el que nace después del golpe de Riego, lo que no hay es ningún enfrentamiento antifrancés. De hecho, los franceses son bastante bien acogidos y hay un montón de partidarios realistas, los vivían a las caenas, que se unen al ejército francés y que llegan hasta Cádiz para acabar con el gobierno liberal. Pero es que hay un factor ahí muy importante, y es que el gobierno francés hace todo lo posible para que su ejército pague lo que consume, no saquee a las poblaciones y las ciudades y no haga lo que hace Napoleón, la guerra la alimenta la guerra. Tiene esa barbaridad de que el ejército vive del suelo y lo que tú haces, como eres el dueño y señor de las armas y las bayonetas, lo impones por la fuerza. Por eso, dos cosas. Primero, ¿que los franceses podían traer unas ideas de libertad a España? Ja, no se lo cree nadie. Nadie. Nunca las trajeron. Eran soldados y su obligación era clara cuál tenían y lo que iban a hacer. Otra cosa es que individualmente, mucha gente del ejército francés sí trajera ideas de libertad, como ocurrió en Alemania, o en Austria, o en Italia, o en cualquier lugar donde los franceses llegaban. Pero no hablamos ya del ejército de la Revolución de 1790, hablamos del ejército de un déspota, de Napoleón, que tiene unas ideas muy claras. Y lo que produce esta explosión tan brutal, y ahora seguro que el que la ha investigado aquí más, que es Juan Ignacio, va a decir algo, es porque la brutalidad del comportamiento francés de un ejército que ha recibido estupendamente en España, en los pueblos y en las ciudades por las que pasa, entre otras cosas porque eran nuestros tradicionales aliados del siglo XVIII. Salvo el pequeño periodo de la Guerra de la Convención. De hecho, el marqués de la Romana estaba en Dinamarca. Bueno, y 28.000 soldados españoles en Portugal, que habían invadido Portugal. Que eso se olvida siempre. ¿Cómo que iban los franceses a invadir Portugal? Le invadimos nosotros. 28.000 soldados en Portugal y 14.000 en el Báltico. Es decir, un 20% del ejército español fuera o más. Entonces, es decir, hay que poner las cosas, yo creo, un poco en su sitio. Es decir, España era una aliada de Francia. Era una monarquía absolutista, con todos los problemas y horrores que tenía una monarquía absolutista. Con una minoría, es decir, yo creo que para mí la gran diferencia entre España, Francia e Inglaterra, por ejemplo, era el bajísimo nivel cultural de la gente. Sobre eso quería dar unas pequeñas pautas para situarnos en esa fecha y en esa época, unos pequeños telegramas para para situarnos en el contexto sociocultural y económico de la España de entonces. ¿Era una España con cuántos habitantes? 12 millones tenía, de los cuales unos 375.000 mueren en la guerra. Para que alguien se haga la idea, estamos hablando de que en los tiempos actuales hablaríamos de un millón y medio de personas. Un desastre total. Para que alguien se haga una idea, 375.000 netos. Claro. Y mucha más gente por otras circunstancias, pero como consecuencia directa de la guerra. Directa de la guerra, unos 375.000. Teniendo en cuenta que teníamos 12 millones de habitantes, eso es aproximadamente el doble en proporción de lo que perdió Francia en la Primera Guerra Mundial y todavía no se han recuperado. O sea, lo digo de verdad. Es un desastre absoluto. ¿Y Madrid cuántos habitantes Madrid tenía? Madrid tenía unos 180.000 habitantes. Tenía 100.000 Zaragoza, que era la segunda ciudad, y el resto. Esa es la segunda gran diferencia que había entre España y los países de nuestro entorno del norte, no me refiero a Portugal o Italia. España estaba muy poco urbanizada, es decir, salvo Madrid y Barcelona y Zaragoza y Valencia, el resto de las ciudades, incluso Sevilla o Cádiz o Bilbao, que eran ciudades importantes, eran pequeñitas, es decir, era un país básicamente rural. La segunda diferencia con respecto, es decir, Inglaterra, por ejemplo, era una ciudad enorme ya en 1808, o París, es decir, perdón, la Inglaterra, Londres, es decir, eran ciudades muy grandes donde había ya un gran núcleo de proletariado urbano, que por cierto, en Francia apoya la revolución burguesa, o en Inglaterra es el que empieza a hacer los primeros movimientos en torno a la incipiente industrialización. Y la segunda diferencia que había, para mí la más clara y notable, aparte de la influencia que tenía la Iglesia, del poder omnímodo que tenía sobre todo sobre la nación, que a veces se olvida, pero que es verdad, es que era un país profundamente analfabeto. Es decir, por ejemplo, en Francia sabía leer y escribir el 78% de la población aproximadamente. En Inglaterra cerca del 80, 80 y algo. En los países escandinavos rozaban ya, fíjate que eran pobrísimos, pero rozaban ya casi el 90%. Estamos hablando además de cifras que muchos rincones del mundo no se dan en los tiempos actuales. Claro, pero es que lo escandinavo es notable, porque eran los países más pobres de Europa, pero sin embargo apuntaban ya muy bien al futuro porque su población estaba fuertemente alfabetizada. En España sabía leer y escribir aproximadamente un 25% de la población. Es un porcentaje muy bajo porque entre los hombres era más alto, pero es que las mujeres había casos y provincias y zonas donde no sabía leer ni el 5%. Es decir, había mucho más analfabetismo femenino que masculino, pero en conjunto, digamos que eso, entre el 25 y el 30% de la población española era capaz de leer y escribir. Uh-huh. Eso es un índice muy, muy bajo. Por eso, en gran parte también de la brutalidad con la que estalla el pueblo, lo hace desde un punto de, desde un punto de salida cultural muy bajo. Pero es que hay que entender también que hay un periodo que es fundamental, son los dos meses que van desde marzo hasta mayo. Cuando se produce el motín de Aranjuez, no olvidemos que es Godoy. Efectivamente, que a nivel estructural, con respecto a la forja de una nación, es mucho más importante Aranjuez que el 2 de mayo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sucede. O sea, se derroca, o sea, se hace abdicar a un rey. Casi se asesina al primer ministro. Sí, pero cuidado, es un golpe palaciego, es para poner a su hijo. Si no es, no es una revolución ¿sí? estilo la francesa, no tiene nada que ver. Pero es tremendo, porque ya eso va creando ya un pozo y una, digamos, una conseja popular que va yendo de oído en oído, boca a oído, boca a oído, y que empieza a llegar a la indignación. Y luego, indudablemente, cuando focos polvorientos que podían arder en cualquier momento, porque era gasolina en la que el cual se podía echar en cualquier momento una cerilla, fuera la actitud de Murat. La actitud de Murat, que lo primero que hace, llega a Madrid, hace un decreto que dice, bueno, todas las tropas españolas se requisan las armas, no se puede salir a la calle de esta manera, o sea, se cierran las tabernas a las 6 de la tarde. Entonces ya estaban empezando a crear las condiciones previas para que la gente... Si es lo que te estoy diciendo, la explosión va a ocurrir, si no en Madrid va a ser en Zaragoza, si no iba a ser en Figueras o en Barcelona o en cualquiera de los puntos donde había una concentración numerosa son los franceses. España quizás no tiene un concepto nacional como el que tiene ahora, es decir, es evidente que no lo tenía, pero lo que sí tenía era su concepto de una manera más o menos borrosa. Pero sin embargo estos días ha dicho lo contrario, ¿eh? No, pero tenía un concepto muy borroso y bastante claro, pero yo que era gente muy analfabeta la mayor parte, pero sí había un claro concepto bastante borroso pero sólido de que eras un poder global, o sea, que sabía que había sido una nación importante y que había tenido una influencia decisiva en el pasado en el discurso del mundo. Uh-huh. O sea, era obvio que a la gente eso no se le escapaba. Y de alguna manera el orgullo, eso que se habla a veces, que existe, es que existía de verdad. Es decir, es que es la nación que peor lleva el comportamiento de los soldados franceses. Uh-huh. Pero con mucha diferencia. Es decir, hay una diferencia muy notable. Es decir, el estallido de Prusia, sobre todo de la Alemania, en 1813, se produce cuando Napoleón está ya muy mal. Es decir, cuando tiene grandes problemas. En 1810, en 1811 o en el 12, a nadie se le ocurría rebelarse en Alemania. Pero ni de casualidad. O sea, la famosa frase del mariscal que recoge, es una especie de no lo dijo realmente así, pero la forma en la que lo recoge Galdós en Zaragoza es verdad. Tiro, hoy hemos tomado Potsdam, mañana estamos en Berlín. Hoy hemos tomado el número tal de la calle no sé dónde en Zaragoza, no sabemos cuándo vamos a tomar el número siguiente. Tiro, esa diferencia de concepto y de forma de ver las cosas es radical. Hay una distancia enorme entre cómo se comporta la población española a cómo se comportó en Austria, en Alemania, o en Holanda o en Bélgica. Y hablando de esas comparaciones, Carlos, antes ha mencionado la gasolina, Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Sí. ¿A cuánto estaba el litro, la botella de butano? Gasolina, obviamente, la gasolina nada, no valía mucho. No, es una broma, por supuesto, a propósito de ese comentario que hacías. Pero la economía del hombre de a pie en la España de entonces, los sectores, bueno, pues los clásicos sectores, ¿de qué se vivía en la España de entonces? Mal, como en todo el mundo, se vivía muy mal. Claro, pero eso quería incidir, es decir, igual que en el resto del mundo, es decir, un resumen, hago un resumen rápido, es decir, igual que he dicho que había una gran diferencia en la educación y en la cultura, que la había, pero cuidado, cuando he puesto la comparación la he puesto con Francia e Inglaterra, no por ejemplo con Portugal o Grecia, que era un territorio turco, es decir, cuidado, he hecho una comparación muy clara con quién la hago. Exactamente igual que haya habido notable diferencia, España es un país profundamente atrasado intelectualmente y con un nivel de analfabetismo alto. Lo que es cierto es que desde el punto de vista del bienestar material, que no era tal bienestar, del malestar material, no éramos muy diferentes a cómo se vivía en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Portugal, en Italia. O sea, vivimos exactamente igual, es decir, el nivel de vida era muy parecido. Había habido varias crisis graves debido al aumento de la población, que había crecido mucho en las finales del 18 y principios del 19, que provocaba revueltas que casi siempre se daban en ciudades cada cierto tiempo en función de la carestía de algún bien esencial. Era una economía básicamente agraria, eso es cierto, es decir, la industrialización de España era muy pequeña y tenía dos núcleos fundamentales. Uno que estaba nucleado en la zona del Cantábrico, es decir, lo que es Cantabria, el País Vasco, que eran las zonas donde en la costa había comenzado la industria basada en el hierro, por ejemplo, en el caso de Cantabria era, pues, por ejemplo, empezó por la fabricación de cañones de artillería para la Marina en la Cavada, pero la industria siderúrgica vasca ya empezaba a nacer. Y otra zona bastante rica era la costa barcelonesa, hacia la costa catalana y sobre todo la ciudad de Barcelona, donde comenzaba a haber una industria de transformación pequeñita, pero bueno, y artesanal, pero que tenía un notable empuje y una cierta capacidad exportadora, no funcionaba del todo mal. La ciudad más rica de España era Cádiz, en 1808 y en 1800 y en el 10, en plena guerra. Era la ciudad más rica porque era un puerto principal y era además el núcleo principal a nivel burgués de las ideas liberales que luego se tradujeron en la Constitución. Era una ciudad avanzada, muy abierta al mundo. En general, las costas españolas, como siempre, las costas de todos los países del mundo, estaban mucho más abiertas al exterior. Había un comercio bastante amplio con el resto de Europa. Por cierto, el comercio se mantenía incluso con Inglaterra, con quien estábamos en guerra, ¿no? Eso no había ningún problema, contrabando, pero o sea, había un comercio intensísimo. Y la verdad es que España, en contra de lo que se pudiera pensar, y dentro del el elemento comparativo del mundo de la época, era un país abierto absolutamente al mundo. Y no solamente porque tenía colonias en América, es que las tenía también en Asia y el Pacífico. Es que era probablemente, con Francia e Inglaterra, el país más internacional del mundo, y eso es la realidad. O sea, era un país global, cosa que ahora, por ejemplo, en esa escala de valores no seríamos. Somos un país muy menor. En 1808 España era un país menor, en absoluto. Jesús, también en los temas, seguramente se pudiera haber hecho entonces una tertulia Zona Cero, por lo menos esas temáticas estaban presentes en la sociedad. Se hablaba de nigromantes, creencias, es decir, los temas que son habituales aquí, pero van trasladados 200 años atrás, ya estaban presentes en la sociedad entonces. Sí, claro, estamos hablando de una España muy supersticiosa. Hay los astrólogos, en fin, los que echaban las cartas, los quiromantes, todas las mancias en general estaban representadas y siempre bajo el peor aspecto, que normalmente pues era una caterva de caraduras, de vividores, de gente de mal vivir, y que por eso estaban ahí un poco catalogados como tal. Es decir, había gente como pasa ahora actualmente, es decir, poca gente buena que realmente tuviera ese don de la evidencia y el don de la curación, y luego pues había toda una corte de los milagros de gente que vivía o mal vivía, ¿no? Y en aquella época pues así ocurría, y sobre todo pues lo que se encuentra, fíjate que eso es un poco el gran fallo que tiene Napoleón. Napoleón, que era un gran estratega, era una persona muy inteligente, era un déspota, en fin, era un verdadero, pues eso, alguien que se pensaba que Europa podía ser suya, y su mayor error, uno de los mayores errores, fue pensar que en España, pues precisamente por esa tasa de analfabetismo, pues prácticamente nadie iba a rechistar en el momento que se produjera esta invasión. Hasta yo creo que él pensaba que nadie se iba a dar cuenta de que realmente era una invasión encubierta, ¿no? Gracias al Tratado de Fontainebleau, hace una especie de alianza hispano-francesa para invadir Portugal, se estaban frotando las manos los dirigentes en aquel momento, incluso el pueblo lo aceptaba de buena gana, como diciendo, bueno, pues otra vez Lusitania vuelve otra vez a formar parte del territorio español, y hasta ahí todo en principio iba bien. Pero el gran fallo que tuvo Napoleón es pensar que el pueblo eran como los dirigentes. Exacto. Eran unos auténticos incompetentes en aquel momento. Carlos IV fue uno de los borbones más nefasto que había, bueno, después vino Fernando VII, que le hizo bueno, hizo la ley de Murphy, es increíble la ley de Murphy. Pero desde luego había un vacío de poder, y eso es lo que luego confesó Napoleón cuando estaba en la isla de Santa Elena, que fue pues el mayor desastre, ¿no? Precisamente su autoridad moral se derrumbó precisamente en España, porque pensaba que no iba a tener esa reacción que luego tuvo. Es decir, que precisamente salió lo mejor y lo peor, como suele ocurrir en casi todas las guerras, ¿no? Salió lo peor un poco de España, en el sentido de que hubo gente que estuvo apoyando a los franceses a sabiendas ya de que era una invasión, es decir, que nos estábamos quedando sin país, y por otra parte surge esa furia española que luego se llama. Es decir, empieza como había un vacío legal, es decir, no había rey en ese momento, nadie estaba gobernando España, tanto Carlos IV como Fernando VII, su hijo, estaban en Bayona, estaban allí recluidos, supuestamente estaban prisioneros, una prisión de lujo. Entonces alguien tenía que tomar la decisión. Había solo 3.000 soldados frente a los 30.000 franceses que estaban en Madrid, en los alrededores de Madrid, y ahí es cuando surge toda la historia de Monteleón. Es decir, ahí es donde surgen precisamente todas esas personas que creían un poco en la nigromancia, en ese poder divino, en ese malfario, ¿no?, que se les podía echar a los franceses. Bueno, pues surge un poco todo eso, ese espíritu español que renace casi de las cenizas, y es cuando empiezan a darse cuenta de que el pueblo llano empieza a ser capaz de echar a los franceses. Y a partir de ahí es cuando van reaccionando los militares. Los militares estaban metidos en sus cuarteles, no reaccionaban prácticamente. De hecho, no se movieron. Vendían orden de moverse. Claro, cuando van al parque de artillería, cuando David Velarde empiezan a tomar cartas en el asunto, es porque ven que todo el mundo está quieto, que están muriendo la gente en Madrid, y dicen, oye, por lo menos vamos a rescatar las armas y vamos a hacer algo, ¿no? Es decir, pero no se mueve nadie, porque da la sensación, hay como una especie especie de victimismo, como diciendo, bueno, si los que más saben son los gobernantes y no hacen nada, dicen, nosotros no vamos a hacer nada. Pero justo ahí es donde surge precisamente ese carácter español. Es decir, vamos a luchar a favor de nuestro país porque nos están comiendo con patatas. Ya, lo que es gracioso es lo que ocurre después, porque claro, a partir de... No, voy a decir gracioso porque la forma en la que Napoleón trata a Europa se parece mucho como a las películas de mafiosos de Brooklyn a principios del siglo XX, repartiéndose los negocios y las calles. A ver, tú Jerónimo, que es mi hermano, a Westfalia. Tú Luis, Holanda. Tú José, a Nápoles. Espera, no. José, te vienes a España. A mi cuñado le mandó para Nápoles. O sea, era increíble. Se repartía Europa entre su familia, como lo que era un mafioso y un corso. Entonces, es lo que estaba haciendo. Entonces, una anécdota muy significativa que tiene un poco que ver y no tiene que ver, es un poco antes, ¿no? El año 1804, cuando él se considera emperador, ¿no? Se nombra emperador. Bueno, pues sabes que en ese momento... Bueno, cuando obliga al Papa que le... Obliga al Papa que se nombre un emperador. Bueno, ahí se hace el pájaro que era Napoleón, ¿no? Que está muy bien considerado a nivel general, pero desde luego, pues era, pues eso, pues el clásico imperialista de tres cuartos. Y justo en ese momento está Beethoven componiendo la tercera sinfonía, que la quería dedicar precisamente a Napoleón Bonaparte. Y cuando se da cuenta del personaje que se está merendando Europa, literalmente cambia el nombre de la Sinfonía Napoleónica por la Sinfonía Heroica. Es decir, ya no considera que sea digno Napoleón de formar parte de una sinfonía que le estaba componiendo en aquel momento, que era Beethoven. Bueno, te lo cuento un poco porque esa misma sensación estaba ocurriendo en el resto de Europa. Se daban cuenta poco a poco de lo que quería Napoleón, y que Napoleón quería sencillamente invadir todo. Lo que pasa es que no se pensaba que en España iba a ser la maldita guerra española, como la úlcera, y la úlcera que le creó, y por eso muere, al final muere de un cáncer de estómago y no envenenado. Pedro López, además, precisamente en esa forma de combatir los españoles, en muchos de los elementos de la guerra de la independencia, y situamos ese 2 de mayo, bueno, aunque no sea el comienzo real, pero bueno, un poco como el detonante final de ese conflicto, con muchos elementos de los que serían las guerras del futuro, con mucha participación de las guerrillas, con muchas sublevaciones de estas características. ¿Se parece mucho esa guerra a las que después han, bueno, pues han jalonado la historia de dos siglos enteros, no en España, en el mundo entero? Sí, y hoy en día también. Claro. Poderosos y modernísimos ejércitos con armas muy poderosas contra población civil que se organiza para defenderse, se malorganiza para defenderse en guerrillas y le planta cara a ese ejército, pues, de la manera que puede. Hombre, yo sobre todo esto que habéis comentado, Napoleón tiene la habilidad, no solo en las primero en las batallas, primero como militar, pero luego tiene la habilidad política de reconciliar a la Revolución Francesa, y vuelvo a ese asunto, con la Iglesia y la aristocracia. Digamos que les ofrece una paz, una reconciliación, y el Papa la acepta en su momento, y por eso le nombra emperador, a cambio de que renuncie, de que esa revolución renuncie a acabar con la aristocracia. La civiliza, efectivamente. Exactamente. O sea, hace que la aristocracia acepte una constitución, que no acepte el poder, o sea, que no tenga el poder absoluto. Y eso también se entiende, lo entiende así, digamos, la aristocracia y la Iglesia en España, en principio. Estoy totalmente de acuerdo en que el asunto no es tanto el que trajeran tales o cuales ideas más modernas el ejército, sino cómo las trajo, cómo las trajeron. Eso es lo que provoca el estallido. Si no, no hubiera habido estallido. Exactamente. Las quieren imponer. De hecho, la Constitución de Bayona intenta hacer eso. Es una carta torrada. Implicar un poco las ideas de la Revolución Francesa en España. Sí, sí. Pero claro, idea es buena, porque es la primera Constitución que existe en España como tal. Es una carta otorgada, pero la primera Constitución está vigente, por lo menos hasta que se marcha José I. Pero le sale mal, ¿por qué? Porque lo impone. Nos impone una Constitución y nos impone un rey. Fernando VII, cuando acaba con la Constitución de Cádiz, lo que hace precisamente es decir, pero si es igual que la de Bayona. No era igual, en absoluto. No, bueno, era bastante parecida en muchas cosas, temas, sí, pero por ejemplo el concepto de nación surge en las Cortes de Cádiz. Era casi igual. La soberanía popular es de Cádiz, sí. Claro, la libertad de prensa es de Cádiz. Sí. La sucesión de mujeres es la de Cádiz, no la de Bayona, que solo admitía hombres. Era sálica como Francia. Claro, ¿sí? Por eso digo que hay muchas diferencias. Dejarme que os diga una cuestión. Una cosa que también influyó mucho en ese momento fue precisamente el anticlericalismo francés, que precisamente se llevó a lo que es el folclore popular. Fijaros, por ejemplo, esta tonadilla que se cantaba, no sé exactamente cómo se cantaba, pero que decía una cosa más o menos así. Eso está muy bien. No, pero para que veáis que era una, de alguna manera, lo que se quería era que los franceses no pisotearan las creencias de los españoles. Fijaros. Viva España, viva España y muera Francia, que ha quemado la bula y niega la fe, viva España. Esa es una clave, indudablemente. Es una clave. No, la enemistad de la Iglesia con el régimen impuesto por Napoleón es evidente que es uno de los motivos fundamentales del lanzamiento español, sobre todo del apoyo al lanzamiento, porque la Iglesia de alto rango, de alto nivel, no creas que apoyó tanto, pero era que el clero bajo sí, estaba con la gente, además, de una manera muy fanática. Pero porque hay que explicar un poquito cómo era sociológicamente la sociedad madrileña de 1808. ¿Y para qué hablas la de fuera? Los majos. ¿Quién eran los majos? Eran los chisperos y los manolos. ¿No? Y quizá Pedro nos pueda contar mucho mejor que yo lo que eran los chisperos y los manolos. Pues eran los gangs, las bandas de los rufianes, bueno, los pícaros. Hoy en día, vamos, no, ya no hoy en día, pero en mis tiempos de joven, pues los punkis, los rockeros, gente que en parte se disfraza para mantener una identidad que les identifica entre ellos. La tribu, y vamos, eran tribus. ¿Existía eso en el Madrid de entonces? Pues sí, claro, como había lechuguinos, petimetres, los que seguían la moda francesa, la había de todo. Los chisperos, claro, por ejemplo, eran chisperos porque eran todos herreros. Eran los herreros de unas ciertas que estaban concentrados en ciertos barrios, y entonces cuando salían a divertirse con sus mozas, pues tenían que zurrarse con los manolos, que eran los que de los manolos se llamaban. ¿Por qué se llaman manolos? Cuéntanoslo, Pedro, que es una cosa muy interesante. Pues dicen que los judíos conversos, para distinguirse entre ellos, llamaban a su primogénito Manuel. Entonces, aquel que tuviera un vecino cuyo hijo mayor se llamara Manuel, sabía que era de descendencia judía. Era también una forma de identificarse entre ellos. Eso es lo que cuentan, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro, pero sorprende mucho, desde luego, ¿eh? No, pero es verdad que decir que era en una España luego profundamente rural, una vez que el alzamiento se conoce y empieza, porque sabéis que ahora hay el típico pique si fue antes Burgos que Madrid, que probablemente es cierto, pero lo que es cierto es que el estallido iba a ocurrir de todas maneras. Iba a ocurrir de una forma u otra. Mira, hay una anécdota, porque muchos oyentes que están escuchando La Tortuga dirán, bueno, muy bien, pero no han dicho nada misterioso hasta el momento, es decir, nada poco. Ah, bueno, ahora voy a contarme eso. Voy a contar una anécdota porque surge un poco a raíz de esto, ¿no? De cuando ese 2 de mayo, ¿no? Y esa proclama que hacen los dos alcaldes de Móstoles, porque eran dos, pero bueno, hay uno que es el conocido, que es Andrés Torrejón, y lo que hace es que, bueno, precisamente como los medios de comunicación por entonces no son los que había ahora, pues quiere que eso se transmita al resto de la península, y uno de los primeros lugares donde va, primero es a Extremadura y luego a Andalucía. Bueno, pues se sabe, y este es un dato muy curioso, que hay un extraño, un misterioso monje descalzo que, bueno, pues desaparece después, una vez que recoge una de estas proclamas de Andrés Torrejón, del famoso alcalde de Móstoles, y se sabe que llega hasta Logrosán. Logrosán, por cierto, entre paréntesis, es donde nació Rosso de Luna. Pero bueno, eso es la parte. Estamos en pleno Badajoz y llega allí también esta proclama. Bueno, hasta ahí, dice, bueno, ¿qué tiene de extraño esto, no? Sencillamente que hubo una serie de personas que transmitieron este tipo de mensaje y este levantamiento nacional. Bueno, pues lo extraño de todo esto es que a este monje descalzo se le ve en la madrugada del día 4 de mayo por las casas de puerto de Mirabetti. Esto significa que en cuestión solo de 12 horas tuvo que recorrer una distancia de 200 kilómetros, y eso en línea recta, desde Móstoles hasta Logrosán. Es decir, ¿qué monje descalzo pudo haber hecho? Tú sabes que eso. Se puede hacer un artículo entero solo de los personajes que se conoce que existen y de los que hay referencias y no se sabe nada más de ellos. Por ejemplo, estaba pensando ahora mismo el que acompaña a Franklin en la elección de la bandera americana, que nunca se ha sabido su nombre, es decir, el que decide que lleve las 13 barras. Bueno, hay un montón de personajes en todas historias. Hay otro en la Revolución Francesa con Lafayette, es decir, bueno, hay un montón de casos de esos. El pastor que aparece en las Abas de Tolosa, el pastor, ¿no? En las Abas de Tolosa, es que se puede hacer de las personas que aparecen y desaparecen. Bueno, yo voy a contar una anécdota graciosa para que la vicepresidenta del gobierno de esto se ponga a acabar mañana en la Moncloa. Sí, verás, esto es una leyenda, es una leyenda en sentido que es completamente leyenda, no hay ningún hecho real que lo sostenga, pero aún así estaba muy arraigado. José I, cuando se estableció en Madrid, vivía en el Palacio Real, el Palacio de Oriente. Sin embargo, utilizaba el Palacio de la Moncloa muy a menudo, básicamente de picadero. O sea, para entendernos. Entonces, sí. Había una leyenda que decía que tenía unido el Palacio de la Moncloa con un túnel subterráneo que llegaba hasta el Palacio de los Infantes de Boadilla. Entonces, fíjate qué barbaridad, sería un túnel de casi 15 kilómetros, una cosa bastante notable. Bueno, y tiene que decirlo a la vicepresidenta, eso a Gallardón. No. Un gran especialista Moncloa, en túneles, tuneladoras, pero es que ni la de Gallardón hace ese túnel. Por eso. Entre otras cosas porque... Es el principal interesado. Hombre, aunque eso, ¿no? Y ahora hablando ya de la imagen que tenía Madrid, que estaba comentando Pedro, es decir, aunque es verdad que Madrid nunca ha tenido un río muy profundo ni gran cosa, ¿no? Pero hombre, pero el Manzanares es bastante serio. Pues estaban totalmente convencidos de que había túneles secretos que podían unir, que se podían mover por lugares ocultos donde no llegar. En cualquier caso, bueno, sabéis que hay un embajador francés del siglo XVII que dijo que Madrid era la única ciudad navegable a caballo. Entonces, bueno, no es que tuviera mucho respeto al Manzanares, pero en cualquier caso no deja de ser una barrera de agua bastante, bastante importante. ¿Y qué destino el que tenía el Palacio de la Moncloa con el gobierno francés en España? Visto qué triste, para lo que lo usaban. Bueno, de todas maneras, puestos a hablar de enigmas, el gran enigma y que quizá deberíamos dedicarle algún tiempo es si realmente fue una salida espontánea o no lo fue tanto. Tú eres de los que crees que había una preparación, ¿crees, ¿no? Que había un preparación organizado. Yo creo que fue algo espontáneo. Es que eso es un debate interesante. Yo creo que es una teoría que he sacado porque de unos datos muy concretos y son los siguientes. Napoleón nombró a su hermano José primero rey de Nápoles. ¿Sí? Sí. Y cuando lo manda a Nápoles, le ordena que haga, nada más llegar, dé un buen escarmiento a los napolitanos para que se enteren de quién es el que manda. Este señor José Bonaparte no lo da. Desobedece absolutamente a su hermano y, de hecho, además, el tiempo que gobierna allí en Nápoles, pues consigue, no sé si hay un par de muertos entre sus opositores. No dejó mal recuerdo en Nápoles, es verdad. Dejó muy buen recuerdo. Dejó mal recuerdo. Entonces, esto probablemente a Napoleón le debió molestar mucho, porque yo me supongo que lo que pretendía con ese golpe en Nápoles es justificar saqueos de los tesoros napolitanos para poder pagarse sus campañas militares. Como esto fracasa en Nápoles, lo que hace es primero mandar a Murat a España a montar... Era su cuñado. Que era su cuñado y además... Y que tenía un cerebro bastante pequeño, todo se ha dicho. Sí. Como los mamelucos. Valiente era, pero cerebro... Sí, bueno, pero de todas formas hace bien lo que Napoleón quiere, que es montar un tinglado... de tal tamaño que justifique anda, los saqueos. Anda, qué interesante, es la teoría conspiracionista, esta es nueva. Esta bueno, es que de hecho, en Bailén, luego, cuando Dupont se va a Andalucía, lo primero que hace es saquear Córdoba, es verdad. Córdoba, y qué es lo que provoca el que todos los andaluces y españoles se unan en para darle el zarpazo en Bailén, que es la primera derrota del ejército napoleónico. Y esa derrota, además, la justifica Dupont porque tiene que cargar con una caravana gigantesca de tesoros que ha llegado de allí. Es lo mismo que perjudicó luego al rey de España, a José I, este que nos quería tanto, que tenía 6 kilómetros de bagaje con todo lo robado en Vitoria. A la hora de marcharse, sí, pero durante el tiempo... Se llevó hasta los candelabros. No, pero además tenemos una pequeña referencia, una pequeña referencia documental, que es la de José María Blanco White, cuando pocos días después del levantamiento del 2 de mayo, cita como uno de los grandes instigadores de lo que había sucedido en Madrid, por una parte al propio Daoiz y por otra parte al mismo Duque de Berg, que de alguna manera le interesaba que hubiera esa insurrección en Madrid para demostrar quién era el que mandaba. Bueno, él está convencido que le iban a nombrar rey de España. De hecho, en el bando el que se publicó el 6 de mayo en la Gaceta de Madrid, o sea, dentro de 2 días hará 200 años, es muy curioso porque él firma Joaquín. Sí. O sea, firma como si fuera el rey. Hay un vacío general y entonces dice, bueno, mi cuñado que nombra a familiares, esto está arreglado. Bueno, le nombró, le mandaron a Nápoles. Consiguió ser rey, Joaquín I, que le nombra rey de Nápoles. O sea, que bueno, y consiguió lo que buscaba, le fusilaron. Claro. Y al final nombra como rey de Nápoles, como su hermano José no le era muy blandengue, pues al final consiguió que Joaquín dejara peor huella allí en Nápoles, hasta que le fusilaron. Claro. Y de hecho a José Bonaparte, Napoleón no le da el mando de las tropas francesas. No, nunca no le consideraba... Para nada, porque le debía tener pues como por un pacifista o algo. No, lo que pasa es que también hay que reconocer que José, cuando lo intentó y intentó hacer de rey y tomar el mando, la verdad es que los mariscales le hacían muy poco caso, le debían considerar un wimp, un blando. Después podríamos hablar de Pepe Botella un poquillo, porque yo creo que también es una figura injustamente tratada. ¿Cómo, ¿no? Que no? ¿Cómo que injustamente tratada? Un tío que se llevó 6 kilómetros de bagaje de lo que había robado. Pero bueno. Justamente tratada en el sentido de que se le ha hecho de alcohólico cuando realmente era astenio. Bueno, pero la verdad es que sus vicios eran mucho peores que el alcoholismo. Hablamos también de algunas leyendas y de algunas estereotipos que se han creado a partir de entonces sobre los personajes involucrados en todos estos acontecimientos. Antes llegan las noticias en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos os van a poner al tanto todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y continuamos durante algunos minutos hablando sobre estos acontecimientos, hablando sobre el Madrid de entonces, hablando sobre personajes como Pepe el Botella, como Fernando VII, frases importantísimas que ya forman parte de lo cotidiano y que tienen su origen entonces. Lo contaremos, como decimos, después de las noticias. Seguimos durante unos minutos con esta tertulia Zona Cero especial, tertulia que se ha trasladado al Madrid y a la España del año 1808. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia, continuamos en esta tertulia Zona Cero un tanto especial a raíz de esos acontecimientos de los que se celebra el Bicentenario, los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid y del comienzo de esa Guerra de la Independencia. Antes de continuar, eso sí, no lo hemos dicho al principio, pero una vez más agradeceros a todos los oyentes, ese extraordinario seguimiento que ha reflejado nuevamente el Estudio General de Medios, que se ha hecho público esta semana y que dice que este programa cuenta con casi 200.000 oyentes de seguimiento y que además, justo a esta hora, prácticamente, ahora que se pone también de moda en el mundo de la radio eso del SARE, del porcentaje de audiencia, casi uno de cada tres personas que están escuchando la radio en España en este momento lo están haciendo siguiendo La Rosa de los Vientos, casi ese 30% de SARE, y quiere decir además que nos situamos a tan solo 11.000 oyentes de liderato en la radio española, un hito que en muy pocas ocasiones se ha podido conseguir, y en una de ellas se fue también hace no mucho con La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, cuando se consiguió durante un tramo ese liderato de la radio española. Ahora estamos nuevamente a tan solo 11.000 oyentes de conseguir ese liderato. Gracias a todos por esos, a todos vosotros, a esos cientos de miles de personas que nos seguís y que nos habéis dado esos datos tan extraordinarios en la audiencia y que hasta ahora además son verdaderamente interesantes y que nos sitúan a tan solo un tramito de nada de ese liderazgo, posiblemente a una respuesta únicamente en las encuestas que se hacen para preparar ese Estudio General de Medios. Pedro López Carcelén, decimos que eres autor de varios libros ilustrados, ese Atlas ilustrado de la historia de Madrid y ese Atlas ilustrado del 2 de mayo publicado por Ediciones La Librería. El Madrid entonces, el Madrid que se enfrentó a los sucesos de 1808 y que vivió sus acontecimientos y que vivió, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con la Guerra de la Independencia, ¿cambió mucho del antes de 1808 a después de 1808? Bueno, cambió mucho. Ya he comentado lo de que se abrieron muchas plazas y que se sacaron los cementerios. Lo de Rey Plazuelas también, claro. Se le llamaba Rey Plazuelas, pero también se le acusaba de que su interés era derrumbar iglesias, puesto que unas cuantas iglesias y conventos cayeron. La Plaza de Santa Ana tenía un convento. Y luego, sobre todo, el abrir la Plaza de Oriente. Uh-huh. En la Plaza de Oriente, que vemos hoy en día, entonces estaba absolutamente llena de casas y bueno, y con los jardines del convento de la Encarnación por un lado, pero todo lo demás era trama urbana y que no se parecía a la Plaza de Oriente de ahora, pese a ser el lugar en donde empezaron los acontecimientos de ese día. Es que no, en la Plaza de Oriente no empezaron porque no existía tal Plaza de Oriente. Claro, empezaron claro. En el Palacio Real, en la puerta del Palacio Real. Claro. El señor Duque de Ver estaba en el Palacio de Grimaldi, que es en la calle Bailén, un poquito más allá, y desde allí envió a los primeros cañones y grupos armados que dispararon contra la población, que no querían dejar salir el carro con el con el infante. Hablando sobre estereotipos, sobre leyendas, lo decíamos antes, justo de las noticias de las 3 de la madrugada, Jesús, hay, bueno, pues muchas creencias que con el tiempo se han, bueno, pues se han asentado en la opinión pública sobre esos acontecimientos, sobre los personajes vinculados. Godoy era el malo malísimo, por ejemplo, o el responsable de muchos de esos acontecimientos. Fernando VII era el esperado y, sin embargo, el deseado se convirtió en el odiado después y posteriormente, y además generó muchísimas frases, aquí que hablamos en ocasiones de citas, de frases históricas, muchas de las asociadas a este personaje, a Fernando VII, han quedado absolutamente insertadas en nuestro vocablo, en nuestro lenguaje. Sí, bueno, ya sabes que los españoles somos muy dados a poner motes y apodos, ¿no? Así que como no le íbamos a poner a José I Pepe Botella, como no le íbamos a llamar Napo Ladrón, como también se le llamó, ¿no? El intruso. Bueno, pues Fernando VII es el clásico personaje, como fue mutando sus apodos, ¿no? Porque siempre se le había llamado el deseado, es decir, todo el mundo esperaba que llegara otra vez la monarquía, que llegara un Borbón, pues para poner un poco de paz a todo lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Con la invasión napoleónica, y luego del deseado, pues se empieza a llamar el felón, ¿no? El traidor realmente, y eso es un poco la desgana que se va produciendo paulatinamente a partir de 1814, cuando se dan cuenta también del individuo que tenemos como rey de España, hasta el punto de que hay muchas anécdotas en ese sentido. Ahora te cuento incluso frases muy populares que se pusieron de moda, fíjate, a raíz de la Guerra de la Independencia. Una de ellas es de Murat, cuando fusila en concreto a Francisco Gallego, que es el capellán que aparece en el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. Se sabe quién era, o sea, uno de los, ya sabes que se ha hecho un rastreo un poco de los personajes. Bueno, pues Murat, mucha gente le pide clemencia, ¿no?, para que este hombre no muera fusilado, y él dice de que a quien hierro mata, a hierro muere. Es decir, esa famosa frase la dice Murat precisamente para justificar el por qué el día 3 de mayo está fusilando a tanta gente, y entre ellos a este capellán. Bueno, pues hay muchas frases que se popularizan precisamente por eso, por ese gracejo que siempre ha tenido España, y sobre todo cuando se crea la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, que se jura y se promulga un 19 de marzo, el día de San José. A partir de ahí se le empieza a llamar la Pepa. Cuando llega Fernando VII y deja de ser el deseado y se convierte en el felón, pues se prohibió, una de las primeras cosas que hace Fernando VII, como todos sabéis, es abolir precisamente la Constitución de Cádiz, porque era demasiado liberal, ¿no?, para el absolutismo de Fernando VII. Entonces, como el pueblo no está de acuerdo, porque por fin habían atisbado una serie de libertades que nunca antes habían tenido, es decir, realmente se puede considerar como la primera Constitución española, descartando un poco la impuesta de Bayona, y no querían renunciar precisamente a esa libertad. Entonces, bueno, pues una de las frases que se populariza es lo de viva la Pepa, que era un poco decir viva la Constitución de Cádiz. Como no se podría decir eso porque estaba penado y podías morir sencillamente por decir eso, se crean dos bandos, ¿no? Los que decían viva la libertad, un poco reflejado en la Constitución de Cádiz, viva la Pepa, y luego los realistas, los absolutistas, que decían viva las caenas, viva las caenas, y sencillamente lo que intentaban decir, que bueno, que mejor las caenas que nos iba a imponer Fernando VII que no la libertad de esos liberales, que a saber un poco qué querrían hacer, ¿no? O sea, el viva las caenas sencillamente surge como consecuencia de la llegada de Fernando VII. Pero a partir de ahí surgen más frases, bueno, hasta cómicas, populares. Una de las cosas que sé, de una que ha caído en desuso, es viva Fernando y vamos robando. Un poco que se dieron cuenta de que realmente este hombre aquí no venía a gobernar, sino otro tipo de cosas, ¿no? Otra de las frases que se populariza es así se las ponían a Fernando VII. Cuando jugaba al billar. Cuando jugaba al billar. Claro, cuando jugaba al billar, en fin, estaba la camarilla. Por cierto, otra frase que se populariza en aquella época, la camarilla es sus amigotes, ¿no? Que se juntaban en la antecámara de la sala real, entonces era la camarilla. Bueno, pues se le ponían las carambolas, las bolas del billar, de tal manera para que pudiera dar las carambolas como Fernando VII hacía. Por eso, cuando se dice, así se las ponían a Fernando VII, existe esa frase y tiene que ver con un acontecimiento histórico que era a raíz de esa camarilla, ¿no? Y después, bueno, otra de las muchas que se podía contar, y creo que Juan Ignacio tiene alguna más. A quien ya le vamos a ir pidiendo que saque la guitarra. Que saque la guitarra. Claro, porque precisamente estabais hablando de una que tiene su canción, y además una canción que ha quedado un parte de ella hasta nuestros días. Sí, ¿cuál? Porque cuando estabais hablando, verás, lo voy a cantar y ya verás. Venga, cómo la conoce. Vamos a ir preparando esa guitarra con Juan Ignacio Cuesta, que nos encanta escucharlo. Ahí ya lo escuchamos. Traile, marica, traile a Napoleón, verás cómo le damos la Constitución. Traile, marica, traile a Napoleón, verás cómo le damos la Constitución. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones de los gabachos. Traile, marica, traile a Napoleón, verás cómo le damos la Constitución. No es Javier Álvarez, es Juan Ignacio Cuesta, que nos encanta. A propósito de lo que decías antes. Exactamente, por eso, eso. Eso. Bueno, sigue comentando que él va cantando. El grito subversivo. Bueno, no, iba a decir otra frase también que es muy popular, ¿no? Lo de los mismos perros con distinto collar. Bueno, pues una frase que se le atribuye a Fernando VII. Y que es, vamos, tan habituales todas estas, ¿verdad? Claro, son muy conocidas y mucha gente no lo asocia que realmente su origen, su génesis está en la Guerra de la Independencia y sobre todo también cuando termina, ¿no? En este caso es cuando termina, Pedro comentaba antes, ¿no? Cuando nos decía de el famoso golpe de Riego, ¿no? En 1820, bueno, pues cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, pues a partir de ahí se vuelve otra vez el absolutismo de Fernando VII, pero Fernando VII, bueno, pues en aquel momento, en aquel trienio liberal que hubo con Riego, pues hubo una, bueno, pues una guardia que es la que un poco regía los destinos del país durante aquella época, y justo, que era una guardia liberal, evidentemente, cuando llega Fernando VII, son cambiados por liberales realistas, ¿no? Entonces, cuando él pasa revista a esos liberales, se da cuenta que son las mismas caras. Dice, pero bueno, entonces es cuando dice esta famosa frase, dice, los mismos perros con distinto collar. Es decir, que realmente no han cambiado, sencillamente han cambiado de signo político, pero siguen siendo los mismos que los que defendían el Palacio Real. O sea que, bueno, distintas frases que se van produciendo a lo largo del tiempo. A mí me gustaría contar una anécdota que incluso llega hasta la actualidad. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué chorizo significa ladrón? Anda, mira. Bueno, pues han coincidido una serie de casualidades al respecto. La primera, al leer a Mesoneros Romanos en las memorias de un sesentón, él cuenta que después de el golpe de Aranjuez, oyó por las calles gritar, ¡muera el choricero, muera el choricero! Se referían a Godoy. Uh-huh. Godoy era extremeño. Y entonces, a los extremeños se les llamaba choriceros. Y a los extremeños no les importaba absolutamente que les llamaran de esa forma. Pues ¿por qué? Pues porque, como bien sabéis, los chorizos que se siguen haciendo en Extremadura son fabulosos. Pues sí. ¿No? Uh-huh. Bien, resulta que un amigo mío ha publicado un juego en el cual una de las cartas aparecía la palabra choricero, y él, como en el diccionario del siglo pasado, en el diccionario de la Academia del siglo pasado, y digo del siglo pasado porque en el de este siglo lo han cambiado y ya no está, pero en el del siglo pasado, en el siglo XX, dice choricero, extremeño, natural de Extremadura. Bien, ese diccionario ha desaparecido, mi amigo ha publicado este juego en que aparece esa relación, y entonces resulta que ha habido enormes protestas en Extremadura por eso de que les llamen choriceros, porque hoy en día se entiende choricero como ladrón, y yo creo que evidentemente viene de esa propaganda durante todo el siglo XIX contra la figura de Godoy como de choricero a chorizo, o sea, de repente choricero ha significado ladrón, claro. Y claro, los extremeños ahora no se identifican en absoluto con ese con ese asunto. Precisamente hablando de la figura de Godoy, que bueno, que es uno de los más polémicos y que más divisiones, uno cuando lee diferentes libros y diferentes trabajos sobre estos eventos, encuentra posiciones muy dispares sobre Godoy. Yo no puedo más, yo tengo que repetir obviamente la que sostengo en mi libro, no tengo otra duda. Era un hombre ambicioso, muy ambicioso y sin escrúpulos, eso está clarísimo. Ahora bien, no era tonto y, sinceramente, yo lo dije, creo que una vez incluso en este programa, no puedo entender cómo alguien le podría envidiar el mantenerse, estar en el poder en la España de 1805, por ejemplo, por poner un año cualquiera. La situación española políticamente era imposible. Si mantenías la neutralidad, que era lo que yo creo que a él en el fondo le hubiera gustado o hubiera intentado hacer, te encontrabas con una cosa muy sencilla, y es que te atacaban los ingleses. Y si te ponías del lado de los ingleses, te invadía Francia. Así que el papelón era un poco complicado. Uh-huh. Era un poco complicado porque no había forma de mantener la neutralidad. De hecho, se intentó. Después de la paz de San Ildefonso, hubo un intento, sobre todo, perdón, después del Tratado de San Ildefonso y sobre todo después de la paz de Amiens, cuando se llega a la paz general en Europa y España recupera Menorca, hay un intento por parte del gobierno español de, bueno, intentar mantenerse neutral en la guerra que acaba de comenzar 2 años después. De nuevo, no llegó ni 2 años, entre ingleses y franceses. Uh-huh. Pero es que fue Inglaterra rápidamente la que se encargó de hacer que eso fuera imposible cuando atacó a las naves que venían del Mar del Plata. A continuación, ya una vez en guerra con los ingleses, no había más que una solución, que aliarte con Francia, que era su enemigo. Pero por otro lado, una alianza eterna con Francia se veía claramente que nos empujaba a una situación de subordinación. Cuando decíamos antes que había 28.000 soldados españoles en Portugal y otros 14.000 en el Báltico, es real. O sea, es decir, España era un aliado de Francia con todas sus consecuencias. Por eso la traición francesa dolió incluso más. Es decir, porque no se esperaba que viniera de una nación que teóricamente era una nación amiga con la que estábamos combatiendo en el mismo bando y en la misma guerra. Aparte de que eso es una cosa clásica de Napoleón, que como ha dicho muy bien Jesús, despreciaba completamente al gobierno español, pensaba que eran todos tontos y bueno, es posible que estuviera lo cierto, pero confundió al pueblo español con el gobierno. Uh-huh. Que es una cosa que en política internacional ha ocurrido todos los tiempos y en todas las épocas. El que los dirigentes, y sobre todo si son despóticos, confundan a la gente de un país con sus dirigentes. Es curioso porque siempre es un error, pero ocurre mucho y de manera habitual, y por alguna razón está muy arraigado en el poder. Entonces, básicamente el problema que tenía Godoy era que su solución no existía, no había solución posible. ¿Qué haces en una posición de ese estilo? Se sabe que él en 1806 intenta de alguna manera sondear a Prusia de cara a una posible coalición, como la que se hizo luego entre Prusia, Suecia e Inglaterra contra los franceses. Se sabe también que los franceses se enteraron, tiene un servicio secreto bastante bueno, y que es posiblemente una de las razones por las que cual Napoleón decide sujetarnos un poco más y obligar a España a mandar una misión de apoyo al Báltico. En cualquier caso, era una manera fácil y sencilla de dejar el país totalmente desvalido. Uh-huh. De hecho, la actitud de los soldados franceses, las órdenes, por ejemplo, el grupo que va a Cádiz a ocuparse de la flota del almirante Rosselly, que son los restos de la flota francesa Trafalgar, que estaban en Cádiz, y que es el grupo que ocupa Barcelona, se supone que van a Cádiz. Nadie entiende muy bien por qué, porque hacen ese pequeño desvío, pero el caso es que van a Barcelona. Entonces, hay una serie de cosas que no solamente al gobierno español, sino a los altos mandos militares y a cualquiera que tuviera un poco de cerebro, empezaron a verlas como muy sospechosas, a decir, bueno, aquí está pasando algo muy raro. Otra cosa es, ¿por qué no haces nada? Bueno, ¿cómo haces algo contra el ejército francés? Uh-huh. Es que, claro, es como cuando alguien te dice, bueno, es muy fácil. Bueno, es que es muy fácil. Es que declarar la guerra a Francia es que no era una cosa muy sencilla. Y que se hiciera decir, bueno, mañana nos enfrentamos con los franceses a que nos machaquen. Que había, además, un muy mal recuerdo de lo que había ocurrido cuando la Convención Republicana nos declaró la guerra en 1793. Y es que después de 2 años de campaña, el ejército español hicieron papilla. O sea, a la larga, es decir, cuando se llega al acuerdo de paz con Francia, el ejército francés estaba ya en el Ebro. Uh-huh. Entonces, es decir, había un cierto temor lógico y normal a no correr el camino de Prusia y de Austria. Entonces, nadie quería que nos pasara lo mismo. Entonces, realmente, gobernar la España en 1808 era muy, muy difícil. Tenemos que ya ir concluyendo, nos estamos yendo fuera de tiempo, pero Juan Ignacio, queremos escucharte bueno, con algún otro tema que forma parte además de este recopilatorio al hilo de la aparición de tu libro del 2 de mayo en Nautilus. Ha habido un momento en el que hemos hablado de la injusta fama que se le daba de alcohólico a José I Bonaparte, a Pepe Botella. Bueno, pues quizá creo que esto viene a cuento. Perfectamente. Pepe el Botella, ya hemos dicho que ese apodo no era del todo justo, pero era el que estaba. Era el que le pusieron. Era el que le pusieron. Anoche Pepe Botellas, anoche se emborrachó y le decía a su hermano: Marcho tunante, perdido ladrón, en tu cuerpo han entrado tantas botellas que hasta de vino tienes el alma llena, de lo que infiero que de cántaro tiene el cuerpo. Pierde cuidado, Pepe, aunque no quieras, has de ser rey de España por tus botellas, pues ellas sola te harán de tus estados el rey de copas. Ya se fue por las ventas el rey Pepino, con un par de botellas para el camino. Pepe Botella, baja al despacho, no puedo ahora que estoy borracho. Genial, ¿cómo iba a estar contento? Eran bastante suaves, de todas maneras, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y todo por poner un impuesto a las bebidas alcohólicas. Por eso le pusieron una botella, o sea, no por otra cosa. ¿Querías comentar algo más, Pedro? Quizá... Es que he leído hace poco de... un libro que ha publicado un descendiente de Godoy, que son las memorias de Godoy. Enrique Ruspoli. Exactamente, Godoy dice que el motín de Aranjuez fue contra él porque él se opuso a la entrada de del ejército francés en España y entonces por eso se lo quitaron de sí, medio. Lo intentó pero le pillaron. Eso dice. Bueno, sí, sí. Tenía un ego que se lo pisaba. Fíjate solo los títulos que tiene Godoy. Que alguien coja un diccionario enciclopédico y vea todos los títulos que se atribuyó. Por no decir, los hijos que tuvo con la reina. ¿Ah, sí? Que es otra historia también. ¿Pero qué hay de leyenda y qué de verdad en todo eso? Pues yo creo que hay bastante verdad en ese caso, sí. Porque, bueno, hay muchas historias. Incluso hubo un descendiente, ¿no? Que era tan parecido a Godoy, ¿no? Por ejemplo, pues que fue recriminado precisamente pues para que pudiera tener ninguna opción, sencillamente porque se pensaba ya que estábamos hablando de un auténtico hijo bastardo, ¿no? En este caso de la reina. Es decir, que hubo cosas de estas, entre otras cosas, todo un poco viene a raíz de, ni más ni menos, que de un Carlos IV que precisamente delegó en un valido. Es decir, no había escarmentado con los validos que habíamos tenido anteriormente, con Felipe III, Felipe IV, pues en este caso, con la excepción de Carlos III, que realmente sí que fue un buen rey, Carlos IV lo delegó todo y él se quiso convertir en un reyezuelo. Y eso es lo que, a la postre, intentó negociar con unos y con otros, quiso pasar a la posteridad como un gran hombre y al final acabado, pues como acabado, es decir, incluso enterrado fuera de España porque sus restos no son reclamados nunca por España y están enterrados en Francia. Queremos ya, para concluir, Juan Ignacio, abusar un poquito más de tu confianza, escucharte con un tema más, para concluir con esta parte de la tertulia, bueno, porque continuamos con otros temas o con las consultas de los oyentes. Bruno, quisiera traer aquí quizá algo que no se escribió en el 2 de mayo, sino mucho tiempo después, pero que entiendo que es la gran oda al 2 de mayo, que es muy larga, muy larga, muy larga, pero de la que cantaré solo un par de estrofas, porque es de Bernardo López García y es bellísima. Bernardo López García, esa oda al 2 de mayo se compuso después, pero sobre esos acontecimientos. Te escuchamos, Juan Ignacio. Oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando muerto la campana y el cañón sobre tu invicto pendón. Miro flotantes crespones y oigo algarse a otras regiones sus estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arete las canciones. Doquiera la mente mía sus alas rápidas lleva, allí un sepulcro se eleva cantando tu valentía desde la cumbre bravía. Que el sol indio torna sola hasta el África que inmola sus hijos en torpe guerra. No hay un puñado de tierra sin una tumba española. Un placer, Juan Ignacio, escucharte. Los aplausos merecidos. Nuestro cantautor preferido, indiscutiblemente, Juan Ignacio Cuesta. Pedro López Carcelén, ha sido un placer también compartir estos minutos contigo, autor de libros como El Atlas Ilustrado del Madrid Histórico y El Atlas Ilustrado del 2 de Mayo, entre otras obras verdaderamente originales, verdaderamente entretenidas, para todos los públicos además, en donde, bueno, de forma didáctica y a través del texto acompañado de imágenes, nos enseñas muchas cosas sobre la capital de España, sobre la historia de nuestro país y en concreto, y en este caso el que hemos hablado, sobre la historia de los acontecimientos que ocurrieron ese día. Pedro, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Ha sido un placer para mí, muchas gracias. Y te invitamos a continuar con nosotros, que estamos hasta las 3 de la mañana, todavía con algunos temas más propios de la tertulia, también con las consultas de los oyentes en esa rosa.vientos@onda0.es. Vamos con algunos pequeños apuntes de esas temáticas habituales, volviendo un poco al ritmo normal y preguntándonos, bueno, salto de 1808, pues no sé si sea 2118 o 2108, Carlos, pero nos podemos efectuar una pregunta que si ya nos la hacemos hoy, dentro de 200 años seguramente nos la haremos más o sabremos la respuesta. No creo que sepamos la respuesta, pero la respuesta que ha dado a quien se la han hecho me ha parecido enormemente interesante y por eso lo he traído. Es una pregunta publicada en la revista Popular Science a un miembro del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, que se llama Nick Bostrom, al que le han preguntado algo tan sencillo en apariencia como: ¿vivimos en una simulación de ordenador? la pregunta en principio ya tiene miga, ¿no? Y fíjate, porque es muy curioso, que cuando le plantearon la duda, dice que ante una pregunta así, a él se le ocurren plantear varias hipótesis. La primera sería, fijaos qué curioso, que los humanos nos hubiéramos extinguido antes de fabricar ordenadores o máquinas complejas capaces de generar simulaciones virtuales hiperrealistas, con personas que puedan generar vidas virtuales. Segundo, que una civilización poshumana, o sea, que no nosotros, es decir, por ejemplo, nuestras vidas trasladadas a sistemas no biológicos, a máquinas, por ejemplo, muy complejas, hubieran sido capaces de desarrollar simplemente cómo tenía que ser la existencia de los que los crearon a ellos, es decir, nosotros. O la tercera, que vivimos en una simulación y que, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo nosotros y todo lo que vemos no son más que combinaciones de ceros y unos. Bueno, ante estas tres, que cada una tiene el 33,3% de posibilidades de ser ciertas, uh-huh, él dice que tenemos la posibilidad de estar en la tercera a un 20%. Entonces, luego explica por qué, que eso es lo más interesante y complejo. Es decir, fijaros que eso daría por hecho la existencia no solamente de multiversos, sino de todo lo que quieras, porque no se dejaría ser un juego. Juego llevado a cabo por, obviamente, sistemas o máquinas increíblemente evolucionados, capaces de operar en cuestiones que nosotros no podemos ni imaginar, pero que hubieran recreado la forma en la que los que les crearon hace miles de años o millones de años vivían. Eso, alguien recreado seríamos nosotros. Uh-huh. Bueno, es una explicación tecnológica del fenómeno de Dios, lo cual es curioso porque en el fondo lo que está haciendo es acercarse muchísimo a Frank Tipler y a los que sostienen desde un punto de vista, bueno, Frank Tipler dice de sí mismo que es ateo, pero no se lo cree ni él. Sí. Pero Frank Tipler y todos los que sostienen la teoría de la física de la inmortalidad, que es una variante del punto cero de Teilhard de Chardin, del punto omega de Teilhard de Chardin, sostienen lo mismo, es decir, que en realidad el universo está programado o organizado para en el futuro llegar a un colapso que será la recreación de todas las vidas posibles de todos los seres que hayan vivido. Entonces, de manera que creas una especie de paraíso infinito. Bueno, la verdad es que la pregunta es increíble, aunque solo sea por el hecho de que se la puedan ya plantear. Claro. Y que alguien algo... diga que hay una entre cinco posibilidades de no, que sea real. Claro, es muy interesante, sobre todo porque dice una cosa también muy interesante que sostienen todo el grupo de investigación, no solo él, sino aparte de los que están en el mismo grupo de investigación en Oxford, que es algo especialmente llamativo cuando no lo tocas desde el punto de vista estrictamente físico, que es la cantidad de cambios que da las teorías sobre el universo a lo largo del tiempo, sobre todo en el último plazo de los últimos 50 años. Si de hecho, desde la aparición de la mecánica cuántica, de la física cuántica en los años 20-30, con Schrödinger, y la primera división de la física, el primer enfrentamiento, la primera subdivisión de la física que había nacido con Einstein, la primera aparición de algo diferente, desde entonces el cambio del modelo es tan alto y que cambia tanto que lo que dice Nick Bostrom es sumamente interesante, porque se podría aproximar a que en realidad la existencia del universo, de los universos, mutara en función de algo que nosotros no podemos considerar o comprobar, es decir, que es el que fueran realmente un gigantesco e inimaginable espacio de ordenador. Y Jesús, otra cuestión que traemos a esta tertulia con los temas habituales. De vez en cuando nos hacemos eco de estos listados, de estos rankings, en esta ocasión de los personajes más influyentes del momento, según una de las publicaciones periodísticas más relevantes del mundo, por no decir que era más, por lo menos en cuanto al tema de magazines y revistas lo es. La revista Times. Así sí, es. Exactamente, sí. Por cierto, un poco al hilo de lo que decía Carlos, parte de esa simulación o parte de esa pregunta que se ha hecho al filósofo se puede encontrar en en Matrix, en la película. Claro. Sí, lo que pasa es que realmente se plantea eso. En Matrix lo plantean, como dice Bostrom, desde un punto de vista mucho más sencillo. Claro. Sería simplemente una simulación sobre nuestro planeta, sobre nuestras vidas reales, nuestro planeta por máquinas creadas por nosotros. Aquí hablan de un concepto mucho más complejo. Bueno, como decía Borges, un poco... Incluso los universos de nivel 13 son universos finitos. Sí. Son incluso posibles de descubrir por sus propios usuarios, en cuanto que cambie una variable del programa, que es lo que les ocurre. No, es verdad. Siempre hay una parte... La verdad es que no es bueno esto. El final del mundo en nivel 13. Cuando descubren cómo acaba el mundo. Sí. Es una pasada la imagen, cómo lo reconstruyen. Pero contemos el final. Claro, pero es decir que allá van partiendo de un mundo muy limitado. Son microsimulaciones, o no completas. Claro, mucho de lo que han dicho muchos filósofos y místicos. Y no seremos personajes soñados, ¿no? Por alguien que realmente no es consciente de que ha creado toda esta humanidad. Pero bueno, eso nos podría llevar a otro tipo de implicaciones. Lo que decías, Bruno, esos 100 personajes más influyentes. ¿Por qué considero que es interesante esta noticia? porque siempre estamos buscando un referente moral, un referente ético, estamos buscando ídolos, un poco a quienes parecernos. En definitiva, aquí no estamos hablando de los personajes más ricos, estamos hablando de los personajes más influyentes, más importantes en distintos ámbitos, tanto de la cultura, de la economía. En fin, líderes, revolucionarios, héroes, pioneros, emprendedores, titanes, como son las categorías que se han establecido en la revista Time. Usted de titanes. Lo de los titanes, eso tiene su gracia. Entonces sí que ya llevan 5 años estableciendo este tipo de listas. Es bueno un poco comparar lo que ha habido en listas de años pasados con las listas, por ejemplo, esta última, que en principio estábamos hablando de los personajes más importantes actualmente, en el año 2008. Bueno, pues la única persona que se ha mantenido en las 5 listas hasta el momento es la presentadora de televisión Oprah Winfrey. Es la única. Alguien que se había mantenido hasta este año, que ha caído un poco de ese pedestal, no sabe muy bien por qué, es Condoleezza Rice. Había pertenecido durante 4 años consecutivos entre algo les ha hecho los detalles. Y un dato muy curioso, Bruno. Josh Bush vuelve otra vez a aparecer en esta lista de los 100 personajes más importantes. Sin embargo, el año pasado no. Desde el año pasado estaba como un cero a la izquierda, no consideraban que era importante. No tenía nada que ver. Sí, este año le vuelven a incluir. O sea, llama mucho la atención. Bueno, entre españoles ni uno. O sea, que ni cocineros siquiera. Bueno, por favor. A ver, no me sé la lista de los 100 porque no la tengo, pero de todos los que han destacado no hay ni uno español. Sí hay hasta 6 sudamericanos, donde de una forma o de otra, en distintos ámbitos, se son importantes, o así han sido considerados, porque estamos hablando de una lista hecha por suscriptores y por lectores de la revista Time. O sea, no estamos hablando de un comité de expertos que establece cuáles son los más importantes, con lo cual siempre es una opinión muy tendenciosa, porque suele ser gente experta y tiene otro tipo de variables. Sí, no estamos hablando de las personas que se reflejan en ellos. Por supuesto, hay muchos cantantes, hay muchos deportistas. Dentro de los sudamericanos, por ejemplo, hay 2 presidentes, que está Michelle Bachelet, como no, la presidenta de Chile, y el de Bolivia, Evo Morales, están considerados. ¿Qué disgusto le estás dando a Chávez, hombre? Sí. Ahí están considerados dentro de esos 100 personajes como 2 muy destacados. Y también aparecen, estamos hablando de sudamericanos, ¿no? En ese listado aparecen deportistas como Lorena Ochoa, el deportista Kaká, el futbolista, el magnate mexicano. En este caso ya no estamos hablando de deportistas, pero sí sudamericanos. Carlos Slim está considerado, según la revista Forbes, el hombre más rico del mundo. El segundo, el segundo, en principio, según la última. Ajá, sí. ¿Quién le ha ganado? El dueño de IKEA, ¿no? Claro. Carlos Slim, igual que hay 3 o 4 personajes que se van intercambiando, yo creo que por apuestas. Y otra cuestión, perdona Carlos, es el más poderoso del mundo. Claro, ¿no? Porque aquí mezcla todo, pues yo que no salgamos bien cocineros me pone triste. Sí, pero ¿quién sería? Ahora que decimos no hay ningún español en esta lista, ¿quién sería el español más influyente en el mundo? ¿En categorías de este tipo así? En cualquier categoría. Ah, por eso es que hay varias. En toda la categoría. O sea, que influye en moda, en estilo, en cualquier cosa. En política, en economía. ¿En cualquier cosa? Posiblemente, no sé, ha sido Rodrigo Rato posiblemente el año pasado, ¿no? Sí, podría ser, pero tampoco creas, porque has dicho que el más influya en algo, en algún sector, en algún sentido. En general. Fíjate, curiosamente, yo creo que ahora mismo es un deportista y es Nadal. Es el que tiene más proyección de todos los ciudadanos españoles. Sí, porque estamos hablando de referentes, de gente que... Eso, si buscas referencias... Para imitar. Fernando Alonso. Para imitar. Fernando Alonso, efectivamente. Sí, exactamente. Son 2 deportistas en España. Pero los tenemos que encontrar dentro del ámbito deportivo. Yo creo que en el ámbito de la política o de la moda... O de la ciencia, o de nada. O de la ciencia, mucho menos, ahí no encontraremos ninguno. Porque muchos tienen que ver con deportistas o con actrices o actores. Eso es un poco... Pero los españoles están al nivel como para poder... No está. Hombre, algo, por ejemplo, que también me ha llamado la atención de todo esto, y bueno, dentro de... se puede hacer por categorías, ¿no? Porque están los líderes revolucionarios, donde se ha incluido, por ejemplo, a Putin, por... Han incluido por eso digo que es que toda la vida mandando el KGB para esto Bush, han incluido a los 3 candidatos a la presidencia también, o sea que, está Obama, está Hillary Clinton y está John McCain, también están dentro de los 100 personajes más influyentes o más importantes actualmente, pero dentro de los personajes espirituales vas a decir que va a dejar de serlo en noviembre, van a dejar de serlo, sí, seguro que la próxima lista alguno de ellos no entra, pero dentro de los personajes, por ejemplo, espirituales, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando de este tipo de referentes, casi todos tienen mucho dinero. Es decir, ¿qué personajes un poco espirituales? Bueno, pues hay uno que ha caído de la lista, que es el Papa. El Papa Benedicto XVI. Los protestantes no te cuestionan. Acabará un poco también al Vaticano, pues diciendo que los criterios que se han tenido parece que no son demasiado rigurosos, ¿no? Pero bueno, en principio el Papa no le da más importancia, diciendo, bueno, pues si no me consideran importante, nada, pero ha caído. Y sin embargo, el único que se mantiene y que pervive de otras listas es el Dalai Lama, un poco como líder espiritual. Pero todos los demás, quiere decir esto, que si hacemos una valoración, parece que nuestros ídolos, o por lo menos la gente que nosotros consideramos importantes en nuestra vida, siempre es gente que tiene mucho dinero, que tiene esa influencia mediática, o bien que son deportistas, o bien que son actrices, o bien que, o actores, o bien que son presentadores de televisión. En el tema de influencia, yo creo que hay un español que es muy influyente en el mundo, que es Javier Solana, y yo creo también, que es injusto, sí, ¿no? Señor, sí, señor, desde el punto de vista de posiblemente tú, incluso más que el caso que decía. No, objetivamente, sin duda alguna, tiene razón Juan Ignacio. Pero es que Jesús sí decimos que claro, tenga posición mundial. Es que estamos hablando no le conoce de una nadie, en cambio. Es popular. Tiene que ser conocido. Si te das cuenta, casi todos los nombres que salen, y muchos no son conocidos, porque a lo mejor son más conocidos en Inglaterra o en Estados Unidos, pero casi todos los nombres que salen son personajes que salen continuamente en televisión. Son personajes que tienen esa influencia mediática a nivel, ya digo, de política, sobre todo en deportes y sobre todo dentro de la gran pantalla. ¿Por qué sale Slim? Pues porque ha ganado a Bill Gates, claro, hace un año, por ejemplo. Porque es que se podría decir muchísimos nombres, pero prácticamente todos. Está Steve Jobs, como no va a estar, por ejemplo, también. Por ejemplo, está el ministro de petróleo de Arabia Saudí. O sea, bueno, ¿por qué? Porque últimamente, con todo lo del petróleo, con toda la subida, sale con cierta frecuencia y además saben que es una persona influyente. Es decir, es uno de los que corta realmente el bacalao para que el petróleo esté al precio que esté. Es decir, esas cosas sí que se valoran, pero hay muchísimas personas, por ejemplo, que no son demasiado conocidos, pero que se consideran en esta lista. Ya digo, a mí lo que me entristece, entre comillas, todo esto, es que realmente sí que damos mucha importancia a la gente que realmente controla el poder y que controla las finanzas y controla pues los medios de comunicación, y sin embargo esa parte ética es menos importante, hasta el punto de que no hay prácticamente... A mí me llama la atención lo de Oprah Winfrey, que salga siempre. Sí, porque, sí, es la única. Porque sin embargo yo, fíjate cosas curiosas, no la considero una persona que decida. Es la persona que tiene el show de televisión más visto en Estados Unidos, con lo cual obviamente lo conoce todo el mundo, absolutamente. Y sin embargo, claro, decir, no es la típica persona que se va a pronunciar sistemáticamente de una manera clara, que es lo que fija el poder y la capacidad de la gente de seguir una u otra decisión. Si, por ejemplo, Oprah Winfrey se pronunciara claramente... No es una periodista o presentadora con una tendencia política marcada, ¿no? No, y sobre todo tiene una especie de show de variedad y de todo, ¿no? Pero que es verdad que si Oprah Winfrey dijera, por ejemplo, quiero de presidente Obama... Sería pues yo no Obama sé si eso presidente. Sería bueno o malo para ella, fíjate. Es que no lo tengo tan claro. Sí, no sé, Martín, ¿tú qué opinas? Aquí ya saludamos, Martín. Hola, muy buenas. No, Frank, hombre, uno de los 100 españoles más influyentes, con toda seguridad. Comentaba ahí con ganas de comentar. No, porque el día que Bruno regale un coche a cada uno de los oyentes, entonces sería influyente. Ofra lo hace, ¿no? Sí, regaló de repente un coche a todos cuando los espectadores. Pero cuando tienes 45 millones de espectadores, pues no importa, ¿no? Impresionante. Y bueno, luego también ha estado en cualquier catástrofe, ha estado ella, porque tiene mucho dinero. Tiene mansiones en todo Estados Unidos. Entonces, bueno, pues también es un personaje mediático. Y estos que comentáis, pues tienen una repercusión. Aparecen, generan noticias. Claro. Deportistas, Raúl, Real Madrid, ¿dónde no conocen al Real Madrid? Sin embargo, ¿quién conoce a Amancio Ortega? Y está entre los más ricos del mundo. Sí, entre los 10 más ricos. Y sigue abriendo sus locales. Incluso el último, no sé si sería Leyenda Urbana, que demandó a un pueblo en Turquía porque se llamaba como su marca. No, es Leyenda Urbana. Sí, tiene toda la pinta. Sobre todo porque me imagino que el pueblo se llamaba así antes de que Amancio Ortega empezara a hacer de las suyas. Con todo los respetos a su expresión, pero antes de que empezara con su negocio, que es relativamente reciente. Así que yo apostaría por el hombre. ¿Con quién? Por Amancio. Sí, hombre, sin lugar a dudas es el español pero ¿quién sabe que el de Zara poderoso es poderoso en mundo, lo económico del pero mundo? ¿Pero quién sabe en el mundo que las tiendas de Zara son de un tío que se llama Amancio Ortega, que es de Galicia? O sea, que hay tiendas Zara en todas partes. Que lleva boina. Eso es. Bueno, boina, ¿no? Pero que no lo sabe. Sí, sí, pero ya empieza a ser un personaje muy, muy conocido. En España muy sí. Conocido, en España desde sí. Luego. Y en el ¿no? mundo y además... a pequeña escala. Bueno, entre el mundo de los negocios, pues claro, supongo que la gente sí sabrá quién es Amancio Ortega. Hablando de Galicia, os ha gustado la empanada, ¿no? Ah, bueno, esto de comer... Esto empanada de comer, con chacolí, ¿no? Esto de comer es una maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo os lo pasáis? Vamos con esas cosas. Al invitado sorprendido. Dice que va a venir todos los fines de semana. Sí. Se apunta a la tertulia. Bueno, vamos con correos. Juan, dice que el pasado fin de semana se mencionó un comentario referente al número total de seres humanos que habían vivido hasta la actualidad, y se decía que igualaba al número actual de habitantes del mundo, cifrados en algo más de 6.000 millones de personas. Sin embargo, Juan dice que se han hecho estimaciones, cifras que no se parecen a lo comentado aquí en el programa. Por ejemplo, menciona a una publicación científica American publicada en marzo de 2007, donde se mencionan estimaciones del demógrafo Carl Haupt, que son aproximadamente 100.000 millones de personas las que han vivido desde que apareció el Homo sapiens hace 50 150.000 años. Dice Juan, esto hace que actualmente apenas viva el 6% de todos los humanos que han vivido. Y como curiosidad, además, Juan apunta al prefacio de la novela 2001, una odisea en el espacio, firmado por Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, donde se menciona este párrafo. Tras cada hombre viviente se encuentran 30 fantasmas, pues tal es la proporción numérica con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos, aproximadamente 100.000 millones de seres han transitado por el planeta Tierra, y es en verdad un número interesante, pues por curiosidad, coincidencia, hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en nuestro universo local, la Vía Láctea. Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese universo. No me acordaba yo de eso, qué bonito. Uh-huh. Bueno, sí, hay 200.000 millones, o sea, esa cifra ya está revisada. Sí, sí, de estrellas. Sí, las hemos ido contando. Pues claro, fíjate que curioso, sin embargo. Fíjate que sin embargo es muy interesante el punto de partida desde que consideras hombre. Ahí está el problema, es que es ahí está la cuestión. Yo dije 46, ¿no? Uh-huh. Él dice 30, es curioso. Bueno, es un tema, supongo que donde tú fijes el punto de salida del ser humano. Uh-huh. Claro. Pero aún así es una cifra que a mí me parece, lo que ocurre es que no me atrevo a valorar, no, tampoco, ni muchísimo, o sea, menos. Pero me parece interesante, pero además, como ha dicho la revista, le va a echar ojeada a humanos que hayan estado en el planeta Tierra, me parece mucho cuando en la actualidad de 7.000 millones, o sea, con lo que quiere decir que mucho sabiendo que en 1800 había 1.000 millones de habitantes. Claro, claro. Y multiplica, bueno, es que no es una presión, bueno, pero habría que mirarla. Es interesante. Un dato, ¿no? Pero es verdad, es muy difícil evaluarlo. Me estoy poniendo, por ejemplo, en el año 1491, antes de que llegue Colón, por ejemplo, la población de América, era, no veas tú la demografía, claro, sí, cómo ha variado. Es decir, hay gente que dice que había 100 millones de personas solo en Sudamérica, bueno, toda América me refiero, y otros dicen que hay unos 20 o 30 millones. Fíjate ya, solo hay en ese dato, sí, sí, en 1491, a partir ya... No, y eso multiplícalo por generaciones, claro, con lo cual... Entonces, es muy difícil controlar eso, porque si no nos ponemos de acuerdo y estamos hablando de un dato del siglo XV, pues fíjate en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso, siempre es un dato pues interesante, bueno, para especular. No, fíjate, el otro día lo veía sobre un tema de España, que en el final del Imperio Romano, la discusión entre los demógrafos sobre si tenía los que estaban, pues, son partidos de que tenían unos 4 millones de habitantes, y los que dicen que incluso se aproximaba a la población actual, a la población del siglo XVII, tiene unos 8. Fíjate la diferencia, es el doble. Uh-huh. Entonces, es que falta eso y que ajustarlo es complicado. Uh-huh. De todas formas, nos hacemos eco, sí, de sí, esa, nada más lo voy a mirar, porque tiene muy buena pinta la información publicada en Scientific American, que bueno, que crédito tiene indiscutiblemente, hombre, claro, de marzo del año 2007. Y nuevamente agradecer a los oyentes que hagan este tipo de, sí, además, con estos datos da mucha información, porque claro, uh-huh, en cuanto es una revista conocida, es fácil encontrar. Claro. Uh-huh. Oscar menciona el programa de ayer mismo. Dice que después de escucharnos hablar del 2012, se quedó un poco acongojado. ¿Hasta qué punto puede ser cierto esa profecía que escuchó de que el fin del mundo, la vida, acabará para 2012? Ya lo hemos dicho, ¿no? Que no. Que no. No, una cuestión es la tradición, lo que se dice, que nos parece interesante a nivel informativo, a nivel antropológico, a nivel, bueno, pues de examen sobre este tipo de fenómenos y de profecías y de creencias, pero de que hay que vaya a ocurrir algo, bueno, pues estamos absolutamente seguros de que no. Yo lo creo, sí, bueno, yo dije que sí, que alguien se iba a forrar, eso es clarísimo. Mm-hmm. El fin del mundo es cada día para alguno, o cada segundo para alguno. Tiene su fin del mundo particular. Tiene poca importancia. No, yo lo que sí creo, vamos, yo sí creo en los finales de ciclo, no en el final del mundo. Yo estoy convencido, sí, bueno, que después del 2012 seguirá el 2013, después el 2014, y el que está ahí para verlo lo verá, ¿no? Es decir, no va a haber un final del mundo ni ningún final de la humanidad. Finales de ciclo siempre hay, continuamente. Es decir, continuamente todo lo que estamos ahora viviendo, ahora somos protagonistas pues de esos cambios de era que se están produciendo a nivel climático, a nivel sociológico, en fin, a nivel casi espiritual, se podría decir, esos cambios cuánticos que se están produciendo. Esos son evidentes, pero eso no implica para nada un final del mundo. De hecho, siempre las profecías mayas no hablan de un final del mundo, hablan del final del quinto sol y con el resurgimiento del sexto ajao, es decir, una nueva era, y por lo tanto tiene que haber una serie de reajustes planetarios. Eso no implica de que nuestro mundo se vaya al carajo para nada. Es decir, siempre hay que enfocarlo más en este tipo de mediciones. Y siempre, y no me canso de repetirlo, siempre que una profecía, que un profeta, que un vidente da una fecha, se equivoca. Lo que siempre se acierta son en los hechos, pero en el momento que intentas controlar esos hechos en una fecha concreta es cuando estás abocado al fracaso. Francisco Javier nos escribe desde Zaragoza y os pregunta qué opináis de los calendarios biodinámicos y la aplicación de las fases lunares y las constelaciones en la agricultura. Bueno, yo me gustaría responder a esto, que eso es una constatación empírica desde hace muchísimo tiempo. En algunas rocas por ahí, en abrigos de Valencia, en abrigos incluso de África y en muchos sitios, ya aparecen este tipo de calendarios de una manera más o menos tosca. Evidentemente, la luna es algo muy influyente sobre la vida de los seres humanos, entre otras cosas porque ha estado siempre ahí, entonces ha significado el reloj y el ciclo perfecto, el sol, la luna, pues, o sea, es que indudablemente, y cómo no van a influir, si influye sobre las mareas, cómo no van a influir sobre los seres humanos, sobre los cultivos y sobre todo, cualquiera sabe que cortar un rosal luna llena no es lo mismo que hacerlo luna nueva, o sea, a nivel de resultados. O las uñas, o el pelo. Sí, por ejemplo, si crees que te crezca con energía, con más vitalidad, siempre cortarlo en luna nueva, nunca luna llena. Ay, yo tengo mis dudas. Sí. Se lo cortaba siempre en una. Porque no hay forma, ¿eh? Pero tú mirabas las fases de la luna para cortarte el pelo. Otra cosa es que esos calendarios biodinámicos. No, lo que ocurre es que a veces hay, con el tema de cortar el pelo, hay, a mí alguien me dijo: el pelo no es una planta. No se riega, no crece, ¿no? Y que hay mucho de leyenda y hay mucha discusión científica sobre la influencia de la luna en esas cosas. De y el pelo jamás crece más fuerte, siempre va a crecer menos fuerte porque cada vez que pasan nuestros años y siempre va a ser más débil, ¿no? Eso está claro, a la larga todos calvos. Uy, algunos a la corta. Eso está claro. Pero no, estamos hablando de un proceso casi bioquímico, es decir, se sabe que la influencia de la luna sirve para que no solo las mareas, sino los fluidos suban o bajen. Es decir, la energía, la savia de un árbol, por cifrarlo un árbol, si estamos en luna llena, que se supone que la savia está como, en fin, más efervescente, está en la copa de los árboles y, por lo tanto, talar un árbol en esas circunstancias tiene más posibilidades de que se pudra. Pero se pudre, ¿por qué? Porque toda la savia está concentrada allí. Si lo talas en una fase de la luna totalmente diferente, la savia está en las raíces. Vamos a ponerlo así. Estamos generalizando, aunque no es verdad, porque la savia se distribuye por todo el árbol. Pero bueno, está más concentrada en las raíces. Es decir, ese árbol, la madera de ese árbol, te va a durar muchísimo más que si la talas en otra fase lunar. Es decir, que tiene su lógica. O sea, no estamos hablando de mera superstición, sino que tiene algo que es empíricamente comprobable a lo largo de siglos. Por eso es muy importante ciertas faenas agrícolas que se hacen en esas fases de la luna. El ciclo menstrual, que son 28 días, exactamente el mismo que la luna. Bueno, no todas las mujeres tienen un ciclo menstrual de 28 días. Eso lo voy a preguntar yo. Bueno, más preguntas. Y ninguno de los de la mesa podemos opinar al respecto. Bueno, ¿qué opináis, dice este oyente, de la teoría que dice que la actual crisis mundial de alimentos está en realidad planeada por empresas de bioingeniería alimentaria para especular con los precios, el abastecimiento de los alimentos a nivel mundial, haciéndonos creer erróneamente que el problema está en la falta de producción para poco a poco convencer a la opinión pública de los beneficios de la introducción de los cultivos transgénicos en sustitución de los tradicionales? Pues, bueno, no sé, la pregunta es complicada. Otra cosa que a mí, sí, a propósito de esta cuestión, y ahora reflexionamos sobre el tema en concreto, me parece que si la palabra de moda es la palabra crisis, y que de verdad que se mete mucho miedo a la gente con las palabras crisis, sobre todo, parece que hay crisis absolutamente. Y sobre todo, yo creo que las posibilidades de la tecnología y del ser humano ahora son tan grandes. Yo cuando leía hoy por la tarde que una empresa holandesa ha comenzado a cultivar carne picada de cerdo, o sea, es que de verdad se puede llegar a hacer tal cantidad de cosas que realmente yo creo que efectivamente se está hablando de una exageración cuando el ser humano tiene una capacidad y posibilidades de hacer prácticamente lo que quiera, de producir lo que quiera y de hacerlo encima a precios baratos. Y que no es, que no es complicado. Y que no hay que confundir ciertos problemas que pueden existir en el mundo de la alimentación y en el de la producción de alimentos o a cualquier otro nivel, o a nivel económico, no hay que confundir los problemas con las crisis. Mira, por ejemplo, una marca muy conocida. En este país, y hablando de crisis, bueno, yo he tenido la sensación algunos días de que nos van a volver a poner la cantidad. Y racionamiento, pero fijaros cómo estimula tanto, el ingenio, ¿no? Heinz, que a todos os sonará, Heinz, la marca de ketchup, sí, y de salsas. Bueno, pues Heinz ha comenzado a cultivar, como le ha subido muchísimo el precio de los cultivos, precisamente por el tema del biocombustible, pues ha comenzado a cultivar tomates con un 20% más de azúcar para fabricar el ketchup de manera directa. El queso de manera directa, es decir, para sacarlo del tomate sin tener que meter edulcorantes ni bueno, lo va a conseguir en un par de años, está en ello. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, que es puro ingenio cuando te suben los precios por otro lado, es decir, siempre a alguien se le va a ocurrir algo, y sobre todo los medios técnicos actuales te muestran que eso se puede hacer. Entonces, va a haber una solución de una manera u otra, porque está claro que todo el mundo está pensando. Es decir, no sé, hoy hubiera tenido una noticia, si hubiéramos hecho un programa normal, sobre las ideas que existen ahora más avanzadas para detener el calentamiento global de manera artificial. Entonces, de momento no se consigue un número al 100%, pero hay un montón de ideas muy ingeniosas y ya funcionando. Y además, cuidado con las crisis, porque este puente no había sitio ni en restaurantes, ni en cine, ni en hoteles, ni había billetes de... Vamos, pues claro que no, tremenda. Claro que no. Un apunte, os sonará. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación sin espíritu, es el opio del pueblo. Dice Javier, que en un programa reciente en el que recogíais citas famosas, hablabais de que la percepción que Marx tenía de la religión no era tan profunda como la de Hegel. El problema es que para demostrarlo atribuíais a Hegel una serie de apreciaciones que en realidad corresponden al propio Marx. El error nace de que la obra que os sirve de referencia es la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, pero esta obra no es de Hegel, sino del propio Marx. Aclarado. Bueno, si es verdad, sí, habría que comprobarlo, pero me imagino que tendrá su razón. Probablemente tiene razón, claro. Se refiere a la forma en que lo dijimos. Si no, tiene razón seguro. Claro que claro. Sí, tiene razón seguro. Sí, lo que dijimos, bueno, claro, es verdad. Siempre hay que especificar. Lo que dijimos es que Marx había tomado esa frase de Hegel, o para que la cita textual puede ser de una obra de Marx. Claro, claro. Claro. Que es cierto que es el matiz. Dice Pedro de la Cruz que la semana pasada un oyente que estudia en la UNED os pidió que compararéis a Napoleón con Hitler. Evidentemente no cabe comparación entre ambos, pero a lo que yo creo, dice Pedro, que se refería el oyente era a que los dos cometieron el mismo error. Los dos abrieron dos frentes demasiado grandes como para poder abarcarlos al oeste y al este con Rusia, coincidiendo ambos con unos inviernos terribles. Sí, pero la comparación yo creo que no iba por ahí. Yo creo que la comparación era comparación a personas y forma de gobierno. Y fui yo que contesté, así que contesto otra vez, no hay comparación posible. O sea, Hitler es un caso único de criminal en la historia de la humanidad. Y Napoleón era otra cosa. Napoleón era un déspota, es verdad, pero era totalmente diferente. O sea, es que no encuentro los puntos de comparación. Ni siquiera desde el punto de vista militar. O sea, es decir, creo que es diferente. Y si lo hablamos de una manera puramente técnica, desde el punto de vista de cómo se pensaba en su época, lo sorprendente es que en ambos casos la mayor parte de la opinión pública, si es que se puede llamar así, pensaban que tanto Hitler como Napoleón iban a triunfar ante los rusos y con mucha rapidez. Y eso es sorprendente. Era mucho mejor militar en Napoleón, estaba claro. Claro, yo creo que la única característica que tienen en común es que los dos eran grandes ególatras. Eso sí, pero como todos los grandes personajes de la historia. Claro. Carlos Fernández nos escribe desde Almadén, Ciudad Real. Nos cuenta que la escuela de peritos de su pueblo, la primera en España, la cuarta en Europa, data del 14 de julio de 1777 por Real Decreto de Carlos III y que tiene forma de L, la planta de dicho edificio, y él se pregunta si tiene algo que ver su planta con la masonería, ya que la L es una escuadra. Por ingeniería de minas en el siglo XVIII, tan pronto. Tiene forma de A, también es triangular. Claro, no, yo creo que este tipo de... No lo sé. Yo no diría que sí. En términos generales, no lo sé, habría que ver este caso concreto, pero en términos generales es verdad que cuando se ve una escuadra, por ejemplo, cuando se ve un compás, se asocia muchas veces a la masonería. No tiene por qué. Es lo mismo que pasa que cuando alguien ve una cruz patés, se asocia a la orden del templo. Pero no es verdad. Pero también es cierto que está hablando de una época de muy fuerte influencia masónica. Sí, ya, pero por eso digo que no necesariamente hay que asociar esos dos conceptos. Exacto. Que en este caso concreto lo desconocemos, pero que no cualquier edificio o cualquier obra pública del tiempo que sea, aunque sea de una época con una influencia importante de la masonería con forma de L, significa que sea masón. No, igual que las famosas imágenes por satélite que se utilizan de Washington, en donde se observaría el compás y determinadas estructuras, tampoco tiene que ver esa estructura con la masonería, ¿no? Es decir, que creo que se ve demasiado la masonería en demasiados sitios quizá ahora, ¿no? Se ve demasiado, sí. Lo que pasa es que en ciertos grados sí que tiene su porqué en estas fotografías satelitales que acabas de decir. Hombre, el de Washington más altos masones. Claro, exactamente. Yo creo que ahí sí. Ahí se sabe. El diseño de Washington, precisamente. Sí, muchos lo eran. No, pero para nada, el diseño de Washington, no, está ahí comprobadísimo, que no tiene nada que ver con masonería. Pero bueno, que puede tener su lógica. Han sido otras ciudades de Estados Unidos. Tendría más lógica, porque no era la ciudad de Cabo. Pero en Almadén, eran masones, no, los padres de Estados Unidos, y podría ser, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Yo creo que es verdad que es buscar muchas veces este tipo de simbología pues de una forma totalmente gratuita. Pero sí que hay que estar siempre atentos a las señales y a los símbolos. Yo creo que es muy importante eso, ¿eh? Miguel Ángel, 28 años, nos escribe desde Almonte, en la provincia de Huelva, y nos comenta que ante la proximidad de la celebración de la Romería del Rocío, dice, os hago la sugerencia de que abordéis este fenómeno que trasciende lo religioso para pasar a un plano etnográfico. Sin duda alguna, la aldea del Rocío y su santuario es un lugar de poder, Juan Ignacio. Sí, indudablemente. O sea, el otro día mismo estaba en Sevilla y lo estaba comentando. Es un lugar de poder, pero por muchísimas razones. Sobre todo porque hay una razón histórica, incluso prehistórica. Ese es un lugar donde se han dado muchísimos cultos paganos. Y además, no solamente eso, sino que tiene una simbología incluso física. Hay que llegar al Rocío pasando por el río Quema, lo cual nos llevaría a los mitos de las pruebas de Hércules, en fin. Sí, indudablemente, el Rocío es algo muy antiguo, muy antiguo. Y zona de Tartesos. Y lo olvidemos. Ahí estaba Argantonio. Efectivamente. Una muy rápida. Sí. Ramón Lostado, de Valencia. ¿Cómo se medía el tiempo antes de Cristo? Quiero decir, que no dirían, por ejemplo, 20 años hasta Cristo, ¿no? No, creo. Urbe Condicia. Hombre, si eran romanos desde la fundación de la ciudad. Claro, si eran griegos desde la primera Olimpiada. Pues mira, cada uno, si eran judíos desde que cada uno tenía su sitio. Pues mira, con mucha precisión, porque ya existía Aristarco de Samos, por ejemplo. No, no, es decir, él se refería desde cuándo contaban. No cuándo, cómo lo medían como ahora. El caso de Roma, que es un poco la influencia nuestra directa, era desde Urbe Condicia, que era desde la fundación de Roma. O sea, desde 753 antes de Cristo. La siguiente cuestión era quién y cuándo. ¿No se decidió medir el paso del tiempo a partir del nacimiento de Jesús? Pues, se decide bastante. Es el lesiguo. Claro, sí, es el primero, ¿no? El que calcula además la fecha, que se equivoca en unos 4 años. El siglo VI después de Cristo es cuando hace la barba. Era escita y era no. Juan Ignacio Cuesta, un placer haber contado contigo una noche de tertulia más. Mi placer es. Jesús Callejo, Carlos Canales. Muchas gracias, Bruno. Pedro López Carcerén, un enorme placer haber contado contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias.